Hoy a la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al Mérito Cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece eso. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Gracias por estar ahí. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción y Roberto Martín en la parte técnica. Noche de tertulia y también hoy noche de cine. La gran gala de los Oscars, edición número 80, y por primera vez en la historia un actor español puede levantar la estatuilla. Javier Bardem y además Alberto Iglesias, que es candidato por su música al Oscar a la mejor banda sonora original. Pero hoy también tenemos tertulia, lógicamente tertulia Zona Cero, con nuestros temas apasionantes, temas los que tenemos preparados para hoy, pero a partir de las 2:30 de la madrugada aproximadamente, como es noche de Oscar, nos fusionamos con No Son Horas, el programa de José Luis Salas y Sergio Fernández el Monaguillo. También estará en la sintonía de Onda Cero Agustín Alcalá desde Estados Unidos. Combinaremos a partir de esa hora La Rosa de los Vientos con No Son Horas y con la celebración de los Oscars. Por lo tanto, hoy con no 3 horas de radio por delante, sino con 2 horas de radio por delante, lo que promete que va a ser una noche estupenda y muy feliz para el cine español y para todos los españoles en general. Se palpa, al menos eso es lo que se palpa en el ambiente. Dicho esto, nuestro sumario. Con muchas informaciones interesantes para contaros, una nueva investigación que está intentando desvelar el origen de la tumba de Alejandro Magno, la situación de la tumba de Alejandro Magno, y en clave arqueológica, noticia de impacto e importante, el hallazgo en León de una enorme cantidad de petroglifos, trazados grabados en piedra hace nada menos que 6.000 años y que podrían aclarar muchos puntos oscuros sobre la historia pasada de los habitantes de la península. También os informaremos de la investigación filosófica, mística, antropológica más cara de la historia, porque han donado 2,5 millones de euros a la Universidad de Oxford para investigar por qué los hombres creen en Dios. Y atención a esta noticia que nos sitúa en Bridgend, en Gales, 39.429 habitantes, y en el último año 17 suicidios, todos de personas jóvenes, entre 15 y 20 años. Es un auténtico enigma. Nadie sabe por qué está ocurriendo todo esto allí. Mañana el Vaticano presentará las nuevas normas para aprobar milagros destinados a beatificar y a canonizar santos. El Papa actual ya ha aprobado 577 milagros y, aunque tenemos un reflejo y pensamos todo lo contrario, multiplica por 3 en su afán milagrero al anterior pontífice, a Juan Pablo II. En las nuevas normas se explican cuáles deberán ser los procedimientos a seguir y se contempla la posibilidad de presentar documentación de hechos milagrosos a través de vídeos, a través de grabaciones, a través de fotografías, una innovación tecnológica que también llega al Vaticano. Os vamos a hablar además de un nuevo mapa genético. Ha sido publicado por la revista Nature, una de las más importantes del mundo a nivel científico, y trata de aclarar algunas cosas interesantísimas respecto a la evolución humana. Hay muchos datos interesantes e importantes en esta investigación que se acaba de dar a conocer. Una de ellas es que los negros africanos son muchísimo más fuertes genéticamente que el resto de los humanos y mucho más preparados para soportar los vaivenes de la evolución en el futuro. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico para a vuestra disposición para todo aquello que queráis: rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más hoy, no hasta las 4, sino hasta las 3, desde ya mismo, cuando pasan 9 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y una tertulia que vamos a comenzar, la tertulia Zona Cero, recordando a Juan Antonio Cebrián y informando sobre ese acto verdaderamente hermoso que se va a llevar a cabo el próximo jueves, el próximo sábado 1 de marzo, el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Ahora mismo os contamos todos los datos sobre la creación del bosque Juan Antonio Cebrián en Riva de Saelices, en Guadalajara. La plantación comenzará ese sábado, este próximo sábado, a partir de las 10. Y estáis todos invitados a participar en un hecho que es verdaderamente hermoso, iniciativa de nuestros oyentes, en lo que también participan ADENA, la ONG dedicada al mundo de la naturaleza, y que tan importante, ayer hablábamos además con el portavoz de ADENA, con uno de los portavoces de ADENA, con el responsable de comunicación, Miguel Ángel Valladares, y nos comentaba todos los datos al respecto de la creación de este bosque que llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Contamos cuáles son esas indicaciones para poder participar en Riva de Saelices, a la entrada de la localidad, junto al merendero. Allí es la cita a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, todos aquellos oyentes que quieran participar, a partir de entonces comenzará la plantación de esas 500 primeras plantas de este bosque, que tendrá entre 1,5 y 2 hectáreas. Hay mucha más información y todos los oyentes que quieran participar la pueden encontrar en un blog que se ha puesto a disposición de todos ellos, bosquecebrian.es, www.bosquecebrian.es. Insistimos, la cita el sábado que viene, 1 de marzo, a las 10 de la mañana, en Riva de Saelices, para todos aquellos que quieran desplazarse, y todos son bienvenidos a este acto. Os indicamos cuál es la forma de llegar en vehículo, en coche, desde Madrid, tomando la Nacional 2 en dirección a Zaragoza. Una vez que ya estamos en la provincia de Guadalajara, después de superar y atravesar la ciudad, atravesar Guadalajara, llegamos hasta Alcolea de Pinar, en la salida 132 de esa Nacional 2, en el segundo desvío de Sigüenza, y desde Alcolea del Pinar, en esa salida 132 por la comarcal 2113, a unos 15-20 kilómetros, ahí se encuentra Riva de Saelices. Un acto, insisto, en el que todos, para el que todos estáis invitados, se comenzarán a plantar esos árboles, esos primeros cientos de árboles, para dar forma a este bosque, en un lugar que fue arrasado por un terrible incendio hace 2 años. Ahora ese bosque vuelve a renacer y llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián. A todos aquellos que asistáis, os recordamos las recomendaciones que Miguel Ángel Valladares nos comentaba ayer. Nos hablaba de la necesidad de utilizar ropa cómoda, que sea susceptible de ensuciarse, porque se va a trabajar, eso sí, el instrumental, los guantes y todo el material necesario lo proporciona ADENA. También quienes asistan deberían llevar comida, unos cuantos bocadillos, eso sí, por supuesto, comida ya preparada anteriormente, y disfrutar de lo que es crear un bosque, dar vida a un bosque que llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián, y en donde ahí estaremos todos. Carlos, ¿preparado para participar en este acto tan hermoso? Para acabar. Sí, por supuesto. Además, me parece, como hablaba antes con Silvia, me parece una de las cosas más originales y bonitas que he visto últimamente. Está muy bien pensado. La verdad es que me parece una idea estupenda, así que yo sí estaré allí. Será un acto precioso. Dar tantos años, lo hemos dicho, lo hablábamos ayer con Miguel Ángel Valladares de ADENA, tantos años dando información sobre el mundo de la naturaleza, sobre la ecología, sobre lo importante que era cuidar de nuestro entorno, porque nuestro entorno sufría problemas graves en ocasiones, tan graves como el que sufrió el bosque que se encontraba allí. Ahora es una zona que quedó arrasada por el fuego, y 2 años después de quedar arrasada por el fuego, junto arriba de Saelices, comenzará a crecer este bosque, Jesús. No, la iniciativa me parece hermosa, ya lo comenté la semana pasada. Chapó para aquel que tuvo la idea original, y chapó sobre todo para aquellos que lo están materializando, ¿no? Y ADENA y Miguel Ángel Valladares y todos los oyentes que han participado de esta iniciativa hermosa, que es lo que, bueno, Juan Antonio desearía, ¿no? y que ahí estará presente de una forma o de otra, pues con todos los que estén arropando ese acto. Me parece un acto entrañable, pero sobre todo simbólico a Juan Antonio Cebrián, que tanto le gustaba también estos gestos simbólicos. Me parece que es un acto genial en ese sentido, porque es aunar dos esfuerzos, por una parte, que es incluso ese lema, ¿no?, que ayer comentabais en el programa, que era algo así, ¿no?, como que a Cebrián le tenemos en el corazón y nuestros corazones están en estos árboles. Me parece que era un lema genial. El lema de la placa, que claro, en algún sitio se colocará. Sí. Bueno, pues yo creo que eso resume un poco esa filosofía de la ceremonia, donde todos los que estemos allí participando, pues es un poco como elevar esa plegaria, si quieres, una plegaria pagana y religiosa a la vez, pero siempre pues con ese recuerdo emotivo, ¿no?, a Juan Antonio, en algo que además él estaría totalmente orgulloso si esto se hubiera podido hacer en vida, pero bueno, ya que en vida no se ha hecho, por lo menos que esté ahí, ¿no?, este recuerdo memorable y que siempre va a permanecer, evidentemente. Ese es el gran mensaje ecológico y perdurable. Que además irá creciendo. Claro, que porque son 500, pero es la primera. No, hombre, no, placa, es el inicio de la plantación, sí, y que te verán y crecerán, y al principio serán, bueno, pues pequeñitos, pequeñitos, y con el paso de los años comenzarán a cobrar cuerpo y forma y volverá, y será ese bosque extraordinario que era en el pasado y ahora lo será todavía más porque llevará ese nombre, ¿no? Que iba a decir que no se trata de una competición, pero me gustaría saber cuántos programas de radio y televisión hablaban de ecologismo cuando empezó Juan a tocar el tema. Nadie, ni programas de radio, ni periódicos, yo sospecharía que nadie, ni televisión. No, y menos con la intencionalidad con la que él hablaba, porque puedes hablar de ecología en general, pero hacerte eco de determinadas noticias, ¿no? Pero es que Juan Antonio fue beligerante, en el buen sentido de la palabra, en ese terreno. Es decir, no solo comentaba las noticias de ecología, sino que además estaba poniendo el dedo a la llaga en algo que ahora ya es muy evidente, y es que nos estamos cargando el ecosistema, que nos estamos cargando el planeta. Entonces, la cantidad de noticias, la profusión de noticias que daba Juan Antonio Cebrián con las distintas secciones en los muchos programas que él tuvo a lo largo de su vida profesional, sencillamente era para eso, para decir, cuidado, que es que tenemos un planeta azul, que es un planeta hermoso, es un planeta que le estamos viviendo nosotros y que nos lo estamos cargando si no somos conscientes. Qué palabra más bonita. Si no somos conscientes, es que no nos estamos dando cuenta del papel que ocupamos en el mundo. Yo creo que eso es el mensaje que nos estaba dando Juan Antonio Cebrián. Entonces, bueno, pues qué mejor homenaje precisamente que eso, que la parte verde, ecológica, la parte trascendente que tiene un árbol. El árbol, sabes que siempre en simbolismo simboliza la vida. Ese planeta azul y verde, que era el nombre verde, azul y verde, bajo diferentes denominaciones, la sección, también el programa. La información de estas características venía con ese sello azul y verde. Y qué mejor para un sábado, ¿verdad? Y que todos nuestros oyentes puedan participar de hacer más verde este planeta. Y que construyan y que participen de la creación de un bosque. Vuelvo a dar esos datos para llegar al hogar a través de la Nacional 2, que parte desde Madrid en dirección hacia Zaragoza, atravesando Guadalajara, llegamos a la salida 132 de Alcolea del Pinar, y desde Alcolea de Pinar, la comarcal que se dirige hasta arriba de Saelices, que es la comarcal carretera FCM 2113. Y desde Alcolea del Pinar, insistimos, llegando hasta la salida 132 de esa Nacional 2. Yo creo que es el sábado más productivo que pueden tener nuestros oyentes, porque además es una iniciativa que ha partido de nuestros oyentes, que ha partido de la gente del foro rosavientos.es y que está coordinando y llevando a cabo ADENA, que en su momento también premió a Juan Antonio como el mejor locutor, precisamente por esa implicación con el mundo de la naturaleza. Que es lo verdaderamente extraordinario de esta iniciativa, que es construir ese planeta azul y verde. Una buena propuesta para el sábado, y solo esperemos que el tiempo acompañe. Esperemos que sí, esperemos que sí, y así será. Estamos y así será, absolutamente seguro, sí. Vamos a hacer nuestros conjuros atmosféricos que tenemos. Y si llueve, pues ahí estamos también. Andando, si llueve, no importa absolutamente nada. De que se mueve, a los Bruno, inconvenientes siempre de la naturaleza. Sí, porque me estaba empezando a recordar al jovencito Frankenstein. Podía ser peor, podía llover. A Jesús acaba de bajarse hace poquito del tren de viaje, viene de Valladolid, de tierras puzaranas. Exactamente. De participar en un acto, en una reunión, en una tertulia de heterodoxos. Y en una entrega de premios. En donde ayer recordábamos en el año 2002, en ese momento décimo aniversario, sí, a Fernando Jiménez del Oso, que por su trayectoria como heterodoxo y por las informaciones que había realizado, fue premiado durante este acto en el que ahí estuviste. También estuvo Silvia Casasola y mucha otra gente. Sí, amiga. Sí. Juan Ignacio Cuesta también estuvo también un poco representando al programa. Sí, es la primera, una iniciativa que es la convocatoria de los primeros premios Arias Montano, como así los han querido denominar, que son los premios a la heterodoxia. Entonces, bueno, hay una serie de grupos que han participado en esta organización, entre ellos la editorial EDAF, en fin, Ámbito Cultural del Corte Inglés y también el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no?, que también es el que se ha volcado, y por supuesto Renfe, por eso íbamos todos con el AVE. Por fin he probado ese AVE de 55 minutos en Valladolid-Madrid, y es verdad, y son 55 minutos clavados. O sea que en ese sentido ha sido una iniciativa colectiva de mucha gente para dar lustre a estos primeros premios Arias Montano, que tenían a tres galardonados, ¿no? Por una parte era Aitor Jiménez, estaba también Javier Sierra y de manera póstuma a Fernando Jiménez del Oso. Puedo decir, pues Silvia estaba allí conmigo, que ha sido un éxito en cuestión de convocatoria, de participación. El auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid estaba a rebosar y más o menos habría unas 700 personas. O sea que en ese sentido yo creo que muy bien en toda esa parte, ¿no?, por lo menos de organización. También de gente que acudió, era una buena oportunidad también de ver a mucha gente del misterio, ¿no?, que estábamos allí concentrados de una forma o de otra, aunque los protagonistas eran evidentemente los protagonistas. El premio póstumo a Fernando Jiménez del Oso lo recogió evidentemente su viuda Pilar, y se creó una especie como de tertulia, también tertulia heterodoxa, improvisada, donde, bueno, yo también formé parte de esa tertulia y la gente pues lo acogió de forma muy favorable, los medios de prensa estaban allí. Es decir, yo creo que también es un éxito para todos nosotros, para el mundo del misterio, porque se vio, ¿no?, esa acogida, no solo de las personas, de la gente que sigue de una forma u otra los programas que estaban allí representados, sino también la cantidad de prensa que había. De hecho, al día siguiente prácticamente todos los periódicos hicieron eco de este evento. Así que, bueno, pues me parece bien todo este tipo de iniciativas. Yo creo que siempre son muy, muy positivas, muy buenas, porque los premiados son una serie de personas con nombres y apellidos, pero en general todos salimos ganando, porque es una forma de reivindicar el misterio y de que estos temas que tanto nos apasionan pues tengan ese respeto y tengan esa cobertura mediática que se merecen. Y lo tenemos y lo tendremos, además, gracias en ocasiones a noticias que nos encantan dar, porque hablamos en muchas ocasiones de arqueología, de civilizaciones de hace miles de años, por cuestiones evidentes y lógicas, porque somos una parte muy pequeñita de lo, sí, que es el mundo y es el planeta, pero cuando tenemos un descubrimiento arqueológico que nos acerca a los misterios del pasado y ocurre pues muy cerquita de aquí, en este caso en León, bueno, pues nos ilusionan estas informaciones y seguirlas desde el momento en el que arrancan con el hallazgo, que es lo que ha ocurrido. Sí, la verdad que sí, Bruno. Mira, una de las cosas que a mí me han comentado, y me imagino que también a vosotros, es que normalmente en las noticias no damos muchas noticias españolas. Bueno, pues, entre otras cosas, porque es un país con 40 millones de habitantes, claro, en un planeta de 6.500. Exacto, por eso digo que es una cosa evidente, pero bueno. Porque tenemos vocación mundial, además, ¿no? Porque nos escuchan en toda la Tierra. Tienes razón la crítica. Últimamente hablamos mucho de China, ¿eh? No puede ser esto. Sí, un oyente me escribió y dice, oye, porque sean 1.500. ¿Están ustedes todo el día hablando de China? ¿Hay algún problema? China, de Egipto, de Perú. Entonces le contesté eso, que son 1.000 y pico millones, ¿no? Claro. No, broma. Te lo sabe, ahora digo que es una especie de crítica constructiva y, por supuesto, pues muy benévola, ¿no? Pero sí, comentaban eso, ¿no? Evidentemente es porque hay más noticias a nivel mundial que las que pueden, sobre todo, suscitar ese interés general que nosotros buscamos dentro de la tertulia, ¿no? Pero mira, esta vez sí, y además, pues yo creo que es una noticia muy gratificante por muchas razones. Primero, porque tiene que ver con nuestro país, después porque tiene que ver con León, y en este sentido es muy pionero, porque estamos hablando ni más ni menos que es el primer testimonio de la cultura megalítica hallada en la provincia de León hasta el momento, y son los petroglifos, como tú comentabas, Bruno, al principio. Se han encontrado muchísimos petroglifos, de hecho se está estudiando ahora, se están catalogando, bueno, petroglifos que tienen distintas representaciones. Muchos de ellos son cazoletas se han encontrado, pues verdaderamente, bueno, un montón, solo en una de las rocas 70 cazoletas, para que los oyentes entiendan, estamos hablando como de una especie de agujeros, bueno, más que agujeros, de hoyos que hacen en la propia roca, en la propia piedra, y que tienen normalmente una simbología cosmológica, ¿no? Y esas cazoletas se han encontrado, por supuesto, figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, se han encontrado laberintos, se han encontrado espirales. Todo ello son representaciones de los petroglifos. Los petroglifos normalmente se asocian siempre a una cultura megalítica que inexplicablemente no se había encontrado en León. Si se han encontrado, como sabes, en Galicia, uh-huh. se han encontrado en Asturias, en Cantabria, en fin, en todas las zonas limítrofes, pero en León no se había encontrado nada, lo cual había algo raro. Es como si o ese antiguo pueblo que estuviera asentado, o sea, pueblo megalítico, que se hubiera asentado en la zona, no hubiera tenido ningún interés en dejar ese testimonio en León, y además cerca de uno de los puntos sagrados de la provincia de León, que es el Monte Teleno. El Monte Teleno, desde la época de los Astures, siempre se ha considerado como un monte sagrado, hasta el punto que cuando llegan los romanos, la romanización, todos los lugares sagrados paganos para ellos, lo que hacen es que le reconvierten. Entonces se convierte en el monte Marte Telenus, pero siempre asociando un dios de la mitología romana. Pues en este caso, con el monte Teleno, hacen lo mismo. Y bueno, y mira tú por dónde, pues sí se ha encontrado. Se ha encontrado estos rastros de la cultura megalítica que han empezado con estos petroglifos. Además, el que lo ha encontrado es un arqueólogo aficionado de Astorga, que se llama Juan Carlos Campo, que de hecho tiene una página web donde él describe un poco todo este tipo de hallazgos, aunque ya está todo el mundo implicado. Cuando digo todo el mundo, es toda la comunidad científica leonesa ya está implicada en este tipo de descubrimiento, porque el petroglifo es como la punta de lanza de lo que se está empezando a encontrar ahora, y lo que se está encontrando ahora es restos posiblemente de un poblado megalítico, y eso sí que encaja dentro de esa estructura general de lo que se supone que hace 6.000 años estaban poblando España e Iberia, en aquella época, esa Iberia de megalitos, que muchos de ellos se han destruido. De hecho, se supone que hay más de 100.000 megalitos en todo el mundo, 5.000 solo en Galicia, y de esos la mitad han desaparecido a lo largo del tiempo. Ahora nos queda la mitad de todo esto que estoy contando, es decir, en Galicia esos 2.500, y en Asturias pasaría otro tanto de lo mismo, igual que en Cantabria, igual que pasaría en León. Lo que pasa es que en León, de una forma mucho más dramática, hasta el punto de que prácticamente se perdió el rastro de esa cultura megalítica que estuvo asentada cerca del monte Teleno. Así que bueno, yo creo que es una buena noticia, porque incluso algunos investigadores están pensando que nos podemos encontrar, yo creo que están exagerando evidentemente, con una especie de Stonehenge o de Karnak a la española, y en este caso leones. Yo entiendo que exageran, porque bueno, un Karnak, ya sabéis que era esos croles, ¿no?, que se pueden ver en Francia y que son tienen una extensión amplísima, ¿no?, en hectáreas, y que tienen pues una clara intencionalidad también astronómica, igual que parece que tienen esta clara intencionalidad astronómica lo que se acaba de descubrir. Y además solo voy a decir un dato. Yo creo que iremos comentándolo a lo largo de otras tertulias esta noticia, pero solo un dato. Es decir, aparte de que es el primer testimonio de una cultura megalítica en la provincia de León, lo que se ha descubierto es que tanto los petroglifos como el complejo, este complejo de construcción megalítica que se está empezando a desbrozar, que se está empezando a descubrir, estarían situados en un recinto en forma rectangular. Esto son investigaciones que se han hecho a vista de pájaro, ¿no? Uh-huh. Una avioneta dice, bueno, vamos a ver un poco desde el aire, porque es la mejor visión de conjunto que puedes tener. Se ha descubierto que están en un recinto en forma rectangular de unos 250 metros de largo y 100 metros de ancho, y está rematado en el extremo norte por un semicírculo débilmente perfilado y con una orientación noroeste-sureste, y está abierta directamente hacia el monte Teleno, esa orientación. Es decir, el monte Teleno, ya digo que siempre ha sido un monte sagrado por todas las culturas prerromanas. Así que todo esto nos está indicando de que estamos ante algo más grande de lo que se está empezando a ver, algo que va a dar muchísimas alegrías a los arqueólogos y, por supuesto, a la prehistoria de Iberia, y algo pues que, bueno, de alguna forma rellena una laguna en esa provincia de León donde, ya digo, hasta ahora inexplicablemente no se habían encontrado este tipo de pruebas, y no solo se ha encontrado una, sino, ya digo, la punta de lanza de lo que pueden ser cientos de petroglifos, una especie como del Campo Lameiro en Pontevedra, que es una uh-huh. de las extensiones de petroglifos más importantes de España. Espectacular, bueno, pues, además tengo la suerte de conocerlo. Y conoces, ¿no? Sí, yo también estaba allí, además es van a hacer incluso un parque temático, según mis últimas noticias sobre eso, y me parece muy bien, un parque temático prehistórico donde el Campo Lameiro quede pues como señalizado, como una ruta donde se va viendo incluso la evolución de esos petroglifos, porque tienen distintas además, representaciones. Perdona, Jesús, creo que es muy necesario que se hagan produzcan este tipo de hechos, es decir, que se nombre, que se oficialmente se proteja el lugar, porque ese dato que dabas de la existencia de la mitad, sí, de esas construcciones en, por ejemplo, en Galicia, de las que en un principio se levantaron, bueno, pues al encontrarse tan a pie de la naturaleza, estos petroglifos en concreto, al poder tocarse, al poder pisarse, porque están sobre las rocas, a veces sobre rocas que parten del propio suelo. Bueno, pues eso provoca que la destrucción y la agresión del hombre sobre la naturaleza y la agresión del hombre sobre estas piezas, bueno, pues provocan su destrucción con el paso del tiempo, y es la única forma de preservarlas. Es la única, ¿no? Además, ¿qué cultura más curiosa la que en todo el occidente europeo hizo eso? Sí. ¿Cómo ha pervivido? Porque, bueno, el caso de Karnak, fíjate, ahí en parte pervivió por el miedo, por el miedo a la superstición, sí, lo hizo aguantar. Pero que es curioso porque es verdad que forma parte de un... Bueno, sí, es verdad, de una cultura común que se extendió a lo largo de todo lo que es la Europa, claro, Atlántica durante miles de años, y la verdad es que han dejado una huella que, a pesar de la destrucción, es difícil de borrar, ¿eh? Lo que hace la piedra, ¿eh? Lo que hace la piedra, sí. De hecho, lo que ha perdurado siempre es lo que está en piedra. Todo aquello que queda reflejado en otro material que no fuera la piedra ha desaparecido, pero por la inercia del tiempo, ¿no? Si vale esa expresión. Y es cierto que todo lo que ahora mismo sabemos, y es muy poco, ¿no? Pero todo es porque ha quedado registrado en la piedra. O bien con un menhir, porque se ha levantado pues para ciertas representaciones rituales, por ejemplo, incluso también agrícolas, o bien por estos tipos de petroglifos, donde cada vez la gente está más convencida, digo, los especialistas, de que no estamos hablando de dibujos ornamentales, es decir, que aparezca ahí ciertos elementos, por ejemplo, de animales zoomorfos, sí que pueden tener representaciones con la caza, pero siempre, siempre asociado a rituales, rituales de congraciarse con los dioses, de congraciarse también pues con la buena suerte, porque también estamos hablando de una mentalidad muy supersticiosa la que había también en aquellas épocas, y en algunos casos, y para mí eso es lo más sorprendente, cuando ya encuentras orientaciones y ubicaciones en estos elementos pétreos, en estos elementos megalíticos, que tienen que ver con la astronomía, orientaciones astronómicas. Bueno, ahora ya, es que ya casi nadie duda, bueno, aparte que últimamente se han publicado varios libros muy muy buenos sobre el tema, que la cultura, esta cultura neolítica extraña, antigua, que no, de la que no conocemos prácticamente nada, eran grandes matemáticos. Y tenían muy buenos conocimientos de la situación de la Tierra en el cosmos, y en cierto modo de lo que nos rodeaba fue más allá de lo que es el límite nuestro. Y la verdad es que no está muy explicado el porqué. Tú sabes que, por ejemplo, hay un debate ahora muy curioso entre historiadores, pero decir, que hay un debate muy curioso sobre si realmente ciertos elementos de medición universales se basan en, o tienen su origen en una cultura común a todo el occidente europeo, y aparte del Mediterráneo, hace miles de años. La verdad es una cultura madre, ¿no? Precisamente sobre esto añado un elemento que me parece interesante, porque sí, en muchas ocasiones hablamos de las vinculaciones de las pirámides de México con las pirámides de Egipto, que además a veces son muy rebuscadas esas, esas similitudes, porque, bueno, temporalmente hay un espacio enorme entre unas y otras, pero cuando hablamos de estas civilizaciones del pasado que podían estar vinculadas pese a existir miles de kilómetros entre medio, en el caso de los petroglifos del noreste peninsular, si están ya realizando estudios sobre sus similitudes con otros petroglifos que, claro, se encuentran, pero es en que, América, bueno, eso es otro, ejemplo, tipo, es otro, ¿no? Sí, pero eso es otro tipo de discusión que además la hemos traído aquí alguna vez. Eso lo que se basaba es en la posibilidad de que en la última glaciación, hasta tiempos relativamente cercanos o recientes, es la famosa teoría del puente de tierra que defienden con algunos, de que a través de Noruega se podría llegar, de Noruega a Islandia, se podría llegar hacia el norte, hasta el norte de América, y que parte de la población de lo que hoy es Europa Occidental, principalmente de las costas hispano-francesas, acabara llegando al norte de América hace unos 7.000, 8.000 años. Esa es la teoría, por ejemplo, la única teoría, que una de las teorías que defienden, por ejemplo, los defensores de la naturaleza europoide del hombre de Kenwick. Sí. Bueno, se basan en eso y en una serie de descubrimientos que son bastante sólidos como prueba. Descubrimiento apasionante, sin lugar a dudas, este con el que hemos abierto la tertulia en León, esos petroglifos de hace 6.000 años que abren una perspectiva para los estudiosos verdaderamente interesante. También en nuestra península disponemos de restos arqueológicos que no tienen que envidiar en nada a los que existen en otras partes del mundo y a los que, sobre los que habitualmente informamos. Pero de ese pasado, Carlos, nos apuntamos y nos dirigimos hacia el futuro. Pero un futuro hecho realidad. Es como si la ciencia ficción cada día estuviera más cerca del hoy, del día a día. Porque ya es posible interactuar con el mundo virtual, y ahí es nada, a través del pensamiento. Claro, pero vamos a un poco más de lo que hemos contado alguna vez. Aquí estamos hablando de interacción real, es decir, por ejemplo, estamos hablando de una máquina que permite que los elementos virtuales de, por ejemplo, un juego, los personajes que nos encontremos en un juego, sean capaces de tener o responder a nuestras propias acciones, pero que puedan responder a las propias acciones mediante emociones. Emociones, hombre, obviamente copiadas de las nuestras, pero que se reproduzcan de una manera exactamente igual. Bueno, esto ha sido la presentación de una máquina llamada, bueno, por parte de una empresa norteamericana y australiana, la empresa se llama Emotip, aunque la presidenta, que es la que ha hecho la puesta a punto de todo el sistema, se llama Tan Li, y obviamente es de origen chino. Le decía el otro día a Alejandro Polanco y a Jesús, que me acompañan en el viaje a Argos, que nos falta un chino. ¿No se habéis dado cuenta que en todas estas empresas siempre hay un chino? Sí, siempre. Siempre será dos y un chino. Bueno, pues bueno. Tan Li, que es la presidenta de Emotip, ha presentado algo que realmente es revolucionario, no tanto en que no se esperara, porque esto iba a ocurrir de una manera u otra, sino en que es un poco más sofisticado de lo que se pensó que se iba a presentar. De hecho, la tecnología que ellos han creado, que se llama Epoch, es básicamente unos cascos, eso ya existía, unos cascos que se basan en la tecnología ya bien conocida de electroencefalografía. Bueno, esto es como todo lo que hablamos a veces de, en este programa, de que lo que contamos muchas veces ocurría dentro pero de 100, 200 años. ¿Os acordaréis para la famosa conversación que tuvimos sobre el fax? Y Julio Verne, que el fax existía 11 años antes de que Julio Verne lo escribiera. Bueno, pues esto es parecido. La electroencefalografía empezó a utilizarse, ahora va a hacer 100 años, hace un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que no se había explorado era la posibilidad de conectar nuestro pensamiento con máquinas. Bueno, eso empezó a hacerse ya en los años 70, pero es que estamos hablando, por tanto, ya de hace 30 y tantos años, que es el tiempo que se viene trabajando. Con lo que quiero decir con esto es que el casco que ha creado Emotif, el Epoch, no es especialmente algo revolucionario, pero lo es en dos sentidos. Primero, ni tan gel, no hay sensores, no tienes nada conectado. Es simplemente un aparatito que tú te lo colocas en la cabeza y lo enchufas por un puerto USB a tu ordenador. A partir de ahí, lo que hace es que permite que las expresiones del jugador, si sonreímos, guiñamos un ojo, hacemos un gesto, se transmite a nuestro avatar en el juego. De manera que el elemento que nos representa a nosotros dentro de la pantalla coge nuestras emociones y nuestras formas de expresarlas. Es decir, pero, es un doble. Claro, pero no solo eso. Doble, ¿no? Es que el resto de los elementos del juego perciben lo que nosotros hacemos. De hecho, Tan Li puso un ejemplo muy bueno. Si nosotros nos cargamos a 20 o 30 monstruos dentro del juego y nos reímos, alguien se puede acercarnos y decir, no, no te rías, no seas tan cruel. Porque el otro avatar ha captado nuestro gesto. Sí. De momento está limitado a una serie de emociones, que son excitación, meditación, tensión, frustración. Y las emociones faciales incorporan sonreír, guiñar el ojo, enojo, es decir, enfado, fruncir el ceño, y otras básicas como empujar, estirar, levantar, tirar y rotar, en 6 ejemplos diferentes. Con todo esto, lo que se permite es que no solamente tengamos un juego más ágil y más vivo, sino que los elementos que están en el juego de verdad estén jugando con nosotros, hasta el extremo de poder incluso interpretar lo que hacemos. El Epoch llega a algo más, y es que es capaz de permitir que nosotros movamos objetos en el mundo virtual con nuestro pensamiento. Es decir, simplemente nos acercamos a una mesa y la movemos. Pensamos que lo vamos a hacer y nuestro avatar en el mundo real, en el mundo virtual, lo hace. Bueno, eso es lo que a mí me parece más asombroso y realmente más raro, porque me parece francamente avanzado. De hecho, IBM ha dicho ya que quiere desarrollar un mercado de negocio estratégico en el mundo virtual solo para el Epoch de Emotif, porque lo consideran realmente un componente muy importante del futuro de Internet y de las comunicaciones virtuales. Es como si se hubiera hecho realidad ese término tan utilizado en parapsicología, que era el de mover objetos a distancia. Exacto, lo vamos a hacer, pero en un mundo que no es el nuestro, en un mundo virtual, que obviamente no existe en nuestro mundo real. Pero quizás es un primer paso, porque mecanismos cerebrales que pueden provocar eso y que ahora tienen a esa máquina como elemento intermedio, quizá un día sin máquina. Sí, pero no es tan fácil. O sea, es que el problema es que nosotros... La neuronal va a ser difícil que puedas mover a los avatares o personajes, por ejemplo, en Second Life, ¿no? Que es un poco... Pero ahora lo vas a poder hacer. No, lo que pasa es que Bruno hizo hacerlo en el mundo real. El mundo real tiene un problema, está limitado por las leyes de la física, pero en el mundo virtual puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Entonces, como puedes hacer lo que te dé la gana, ahí nuestra mente podrá mover los objetos sin ningún problema, la forma que nosotros queramos o como hayamos programado o preparado. Bueno, en cualquier caso, está ya a la venta, $299, ajá, y se va a poder comprar. Así que esto va en serio. Y de verdad que es una cosa realmente original. Desde luego. Lo que había ido era eso, de esos científicos japoneses que también quieren mover a los avatares, los personajes de esta segunda vida, el Second Life, ¿no? Pues a través del pensamiento. Claro, esto es lo que va a hacer. Por eso digo que es un poco la misma línea y, bueno, con posibilidades insospechadas, ¿verdad? Pensamos en películas, sí. Matrix o Nivel 13, que tienen... Bueno, la más curiosa de todas, por lo que pasa es que la película... ¿Qué película? Nivel 13 fue además, yo creo, la primera de... No sé, yo creo que fue la primera tipo Matrix, ¿no? Sí, bueno. Pero claro, sí, tipo Matrix, antes de Matrix hubo todas. Pero estaba pensando... Matrix está bien. Ocurre que se hizo más famosa. Pero está muy bien Matrix, hombre. Pero no, me estaba acordando... Pero vamos, hasta Blade era exactamente igual que Matrix, y menuda película, menuda de cosa, una... pero hacía los mismos efectos. Es pero un peliculón, ¿no? Uno está... se llevó la fama y otro... Bueno, iba a poner un caso muy raro, que es completamente diferente, que es Virtuosity. Lo que pasa es que la película no vale mucho, pero la novela está muy bien. En Virtuosity lo que se plantea es al revés. ¿Y si el mundo virtual entra en el nuestro? Claro. Que eso está muy bien pensado. Uh-huh. No, pero la de Nivel 13, que es una película no demasiado conocida, yo creo que pasó sin pena ni gloria, desde luego sí que marca las pautas, además. Claro, de esa trilogía de Matrix, pero hablando de un mundo dentro de un mundo, es decir, cómo tú puedes interactuar o cómo tú crees que te gustaba controlas mucho a Juan, tus actos además. Cuando es alguien que te controla a ti. Es decir, tiene unas posibilidades ilimitadas. O sea, yo lo recomiendo, pues, si alguien quiere entrar un poco en lo que es ese mundo de Maya, ¿no? Ese mundo y de cajas chinas, además, de cajas rusas, eso queda una dentro de otra, es verdad. Bueno, es curioso. Así que recomendamos Nivel 13, así como recomendamos algunos libros. Vamos a hablar también de algo que va a ocurrir mañana, una información que de la que ya se han filtrado y conocido muchos datos, pero mañana el Vaticano presentará las nuevas normas para fabricar beatos y santos, fabricar con toda la buena intención del mundo. Fabricar beatos, es, joder, Bruno. Hablando de Second Life. Entre comillas, pero el proceso necesario para que alguien sea beato santo parte de una iniciativa. Pero es un verbo muy irónico el que se ha utilizado, ¿eh? Bueno, y bajo esa hablando de libros y de recomendaciones de libros, hay un libro extraordinario titulado precisamente así, ¿no? Sobre la fabricación de santos de Kenneth Woodward, editado por Ediciones B, que la verdad es que es muy interesante y que habla de algunos casos en los que sí que realmente, vamos a ser sinceros, se fabricaron con determinadas Bueno, últimamente hay uno reciente que es el de Carlos de Habsburgo, el último emperador, que pero bueno, es que decir, la Iglesia lo ha hecho siempre, o sea, siempre ha habido una mezcla de intención política o de intención o de cualquier tipo de intención en general cuando utiliza el sistema que se emplea, por ejemplo, Juana de Arco, ¿no? O sea, es el caso paradigmático de toda la vida de la Iglesia. Juana de Arco se le hizo santa porque interesaba a la Iglesia hacerla santa directamente. Pero es cierto que, sin embargo, últimamente el sistema, para mí, que ha mejorado. Se tiene, curiosamente, a un mayor control y a unas reglas más precisas. Y que en el caso de la santidad, por lo menos en el siglo XX, sí estaban más garantizadas. En el caso de los beatos, no tanto. Pero bueno, yo creo que bueno, ahora lo comentamos y no, pero a mí me parece que se va por el buen camino. Sí, ¿no? En realidad lo que intenta el Vaticano con esto es modernizar, no cambiar el proceso que existe hasta ahora, sino modernizarlo, actualizarlo a los tiempos presentes. La última actualización de ese proceso de cómo se debe beatificar y canonizar a alguien. Y cómo debe llevarse a cabo el proceso y qué requisitos son necesarios, además de notificar y de presentar pruebas que hablen de la heroicidad, de las virtudes de la persona que va a ser beata y después es santo, tiene que haber un milagro que esté aprobado para que alguien sea santo, un milagro posterior a la beatificación para que alguien después sea llevado a los altares como un nuevo santo. Ese es el proceso. Es decir, para que alguien sea santo deberá haberse aprobado dos milagros. Exactamente. Y santo, dos milagros. Exacto. Tenemos la idea, quizá, el reflejo de que el anterior papa, de que Juan Pablo II, era más milagrero que el actual, que Benedicto XVI, que parece mucho más firme, mucho más conservador en sus planteamientos teológicos y en sus planteamientos a este nivel. Sin embargo, revisando los datos, hay cosas que llaman muchísimo la atención. Juan Pablo II estuvo 27 años ocupando el papado. A lo largo de esos 27 años llevó a cabo 1.338 beatificaciones, ahí es nada, y 482 canonizaciones. Esto quiere decir que aprobó un total de 1.820 milagros en 27 años, que no está nada mal. Fue el más santurrón de todos los papas que habían existido en la actualidad. Solo es otra cosa. Pontificado elevó más a los altares, a más beatos y más santos que en los 2000 años anteriores. Pues el actual papa con casi toda seguridad va a batir Bueno, hay que tener en cuenta que está heredando expedientes abiertos, ¿eh? Esa es la probabilidad y ese es posiblemente, y ese es el debate que quería introducir, posiblemente esa es la razón por la cual él ha querido actualizar los mecanismos. Pero el actual Papa Benedicto XVI, en menos de 33 meses, ha aprobado 563 beatificaciones y 14 canonizaciones, un total de 577 milagros. Esto quiere decir que en tan solo 9 años de seguir a este ritmo habrá alcanzado a Juan Pablo II. Es algo que no parece que esté tan presente en las informaciones cuando hablamos de Benedicto XVI, porque pensamos que Juan Pablo II era mucho más generoso a la hora de beatificar y a la hora de canonizar, pero la verdad es que Benedicto XVI, si está 9 años en el papado, superará en el número de santos y de beatos a los llevados a los altares por Juan Pablo II. Las nuevas normas que se van a presentar mañana han sido dictadas por el cardenal José Sarabia Martins, que es el encargado de la causa de la actual de los santos, de encargado de estas investigaciones en el Vaticano. Asegura que se deben estas nuevas normas a que es necesario modernizarlas, ampliar el rigor y limitar la burocracia. Solo cuando exista se va a exponer en esta norma una causa espontánea de santidad, es decir, cuando sea el clamor popular quien solicite la aprobación de un milagro, es cuando se abrirá el proceso. Es decir, que desde ahora el obispo de turno de cada diócesis no podrá abrir por iniciativa propia, esto sí es una novedad, no podrá abrir por iniciativa propia un proceso, sino que deberá ser un conjunto de fieles suficientemente significativo el que acuda al arzobispado con la petición. Claro, la cuestión es si fijan que es suficientemente significativo. Claro, evidentemente. Porque si no podemos volver a un sistema tipo medieval. Lo sabremos a partir de la exposición de este nuevo texto, en donde además se dice que para documentar esos milagros ya se van a poder utilizar todos los medios tecnológicos. Es decir, se podrán enviar... Que la práctica se usaba ya. Sí, pero lo que se busca es la supresión de papeles por la falta de personal para examinarlos. Es decir, se podrán enviar vídeos, se podrán enviar fotografías y utilizar esos vídeos y esas fotografías, por ejemplo, hasta ahora, cuando se entrevistaba a un médico para certificar una curación extraña, se transcribía la conversación entera con el médico en un documento, en una serie de folios, y se remitían a la autoridad. A partir de ahora se podrá remitir un vídeo. Se podrán remitir vídeos, por ejemplo, con las danzas del sol de los lugares en donde se producen apariciones y se quieran beatificar o canonizar a los o a las videntes que están implicados en estos hechos. Es decir, lo que intenta esta nueva normativa son dos cosas. Por un lado, modernizar el proceso y, por otro, limitar la burocracia. Y posiblemente, aunque no se diga de forma tan abierta lo que ha señalado antes Carlos, que es el hecho de que muy posiblemente Benedicto XVI se ha encontrado con cientos de causas abiertas que evidentemente ya no las podía cerrar, tenía que cumplirlas, y lo que va a hacer es exigir otro tipo de normativas para abrir. Aparte, estos. También hay una cosa de la Iglesia Católica que siempre me ha gustado en el tema de los milagros, y es la apertura al examen público, en cierto modo, dado que cualquier persona con interés demostrable puede hacer una investigación sobre lo mismo que la Iglesia está investigando de cara al reconocimiento de una acción como un milagro no, o de un hecho. La verdad es que eso está muy bien, porque es un sistema transparente de información, que por cierto, a mi entender, se ha incumplido ligeramente en algunos casos recientes. Sí. Por no decir que no ligeramente, que se han cumplido. No, claro. Entonces, realmente volver a ese sistema, la verdad es que es bueno. Yo creo que hay dos motivos muy claros, el por qué esta profusión, ¿no?, de beatos y de santos, y por qué se está acelerando este proceso, que es verdad que estaba muy estancado a lo largo de siglos. Esa es una de las rémoras que tenía la Iglesia, que había muchísima gente que teóricamente pues merecía estar en los altares, y sin embargo, por cuestiones de burocracia, por ejemplo, por ese abogado del diablo, que es una institución que hizo desaparecer Juan Pablo II, eso ha agilizado mucho los trámites. Es decir, ese abogado del diablo, que era la clásica figura, que luego incluso ha dado pie para algunos argumentos televisivos y cinematográficos, es el que intentaba ver con lupa cualquier circunstancia de ese futuro beato o de ese futuro santo. Entonces eso se ha quitado y van a la lógica, ¿no? Por otra parte, es que los testimonios médicos, es decir, acreditar que ha habido algún acontecimiento sobrenatural. Esa es una de las circunstancias. Y la otra es que se ha abierto un poco la veda a algo que durante muchos años la propia Iglesia tuvo sus problemas y sus debates. Si era canonizar o beatificar en un principio y luego canonizar a grandes colectivos. Por ejemplo, la guerra civil, los que se consideraban mártires. Entonces, eso sí que hubo una cierta reticencia porque la tendencia era más bien a canonizar y a beatificar a personas individuales. Uh-huh. Sin embargo, se ha metido ahora a grandes colectivos y por eso es estas cifras. Es decir, que esto es lo que justifica para que un poco los oyentes también se hagan cargo. Es decir, en este tipo de conflictos bélicos que ha habido recientemente, estamos hablando incluso de las guerras napoleónicas, de la guerra civil, de otras guerras civiles, por ejemplo, que ha habido en Europa, todas esas personas que han muerto y están consideradas como mártires porque han muerto por sus creencias, por su religiosidad, se les están metiendo dentro de esas, de ese proceso colectivo de beatificaciones. Y por eso estas cantidades tan, bueno, tan, tan abusivas en un principio, pero por otra parte tan razonables desde este punto de vista. Hablando de futuros beatos y de futuros santos, dentro de posiblemente una hora, quizá un poquito más, un poquito menos, hay un futuro oscarizado que es Javier Bardem, que acaba de atravesar la alfombra roja camino del Teatro Kodak en Los Ángeles. Hoy es noche de Oscar, después en la siguiente hora estaremos ya con José Luis Salas, con Sergio Fernández, el Monaguillo, con la gente de No Son Horas y con Agustín Alcalá para estar de cerca en esa ceremonia de los Oscar. Pero ahora, pocos minutos de las dos de la madrugada, ese futuro oscarizado, que es lo que esperamos y deseamos y lo que va a ser, acaba de atravesar esa alfombra roja junto a su madre, Pilar Bardem, que es la acompañante. Hablando de lo comentábamos al comienzo de la tertulia en el sumario, y es un tema verdaderamente dramático el que vamos a comentar ahora, serio en extremo, pero inquietante y misterioso hasta grados ilimitados. Nos situamos en Gales, nos situamos en una localidad llamada Bridgend, 39.429 habitantes, casi 40.000, una población bastante joven en general, una población en importante avance en cuanto al económico, con un nivel de paro menor que la media del país, con un nivel económico ligeramente superior, con una electoralmente, que bueno, que también puede demostrar un poquito cuáles son las tendencias de la sociedad, en donde arrasan los partidos el Partido Laborista en este caso, en esta población en donde todo parece que va bien, en donde la sociedad ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, mucho mayor que en su entorno, mayor que la media de Gran Bretaña. En el plazo de un año ha ocurrido algo verdaderamente terrible, que es la muerte, Carlos, de 17 chavales, chicos y chicas, de entre 15 y 20 años, que se han suicidado y nadie sabe por qué. En cada caso se puede examinar, el problema es cómo analizar y cómo encontrar una explicación a esta sobredimensión en número de suicidios tan importantísima. Fíjate, cuando yo el viernes cogí esta noticia, la seleccioné entre las que tengo, como hacemos siempre para el programa, hoy he visto, además salía bastante en la prensa española de hoy, por lo menos lo he visto en El Mundo, sí, también. Sí, por lo menos en El Mundo, en Crónica salía un reportaje. Que tengo que mirar, por cierto, me ha dado tiempo a mirar de si había diferencia en lo que he traído, pero el hecho cierto es que, por más y más, lo tienes aquí, sí. Por más y más que he leído, todas las variantes, y las cuatro o cinco noticias que podía leer sobre el tema, pues fíjate que al principio no le había dado especialmente, bueno, me pareció llamativo, vamos, pero no le he dado mayor importancia hasta que empecé a ver algunos datos como el que tú has citado. Por ejemplo, vamos a los elementos de comparación, que yo creo que es lo que pone esto en su lugar. En el año 2005, en este pueblecito, bueno, este pueblecito no, en esta ciudad de 40.000 habitantes del sur de Gales, hubo 3 suicidios. Bueno, bien. Es un porcentaje razonable. No, pero seguramente ya alto, ¿eh? Pero verás, es alto. Pero es que en 2006 hubo otros 3. Tres por año. Sí. Parece, bueno, he cogido 2 años hacia atrás, pero voy a seguir y probablemente hubieran sido menos. 17 en lo que llevamos de 2008. Esto está claro que no es normal, que está pasando algo realmente raro. La verdad es que tú has dado unos datos, así una especie de pincelada rápida y muy correcta acerca de Bridgend y de las características que tiene. No es especialmente pobre, todo lo contrario, tiene una buena tasa de empleo, de desarrollo, de vida. No es un punto en el cual se pueda pensar en principio que la gente tiene por qué llegar al extremo de desesperarse para tener que hacer un suicidio. Uh-huh. Bueno, pues lo curioso es que viendo los casos, fijaros que los 2 primeros del año eran 2 primos, Nathaniel Pritchard y Kelly Stephenson, tenían 15 y 20 años. El primero jugaba al rugby, era un seguidor de música como Eminem, de un rapero americano. Y la segunda era una niña que jugaba muy bien al fútbol. Decían que era una de las grandes posibles estrellas de fútbol. No había ningún motivo aparente para que se mataran. Se mataron los 3. Vamos a otros casos, en cambio. Por ejemplo, Angie Filler, que cuando la encontraron muerta estaba en tratamiento por depresión, murió el 4 de febrero, o Andrew Neil, que tenía 19 años y que había muerto unos días después, poco después de ser condenado por conducir borracho, pues podría ser un caso, o por ejemplo Anthony Mertin, que tenía 19 años y acababa de ir hace unos días a un hospital pidiendo ayuda por una depresión profunda y lo que él reconocía como instinto autodestructivo, pues serían casos, sin embargo, que alguien podría decir, bueno, tres casos de personas claramente afectadas por problemas que se han suicidado. Pero esto contrasta, claro, con los tres anteriores, donde no había absolutamente ninguna causa. Sin embargo, si vamos cogiendo los más recientes, pues nos vamos encontrando con que la duda sobre si tenían graves problemas o no se va alejando en vez de aproximando. Uh-huh. Es decir, es todo lo contrario. Es decir, la tendencia es a pensar que no tienen realmente ningún problema que haga que tengan que comportarse de una manera tan dramática como para tener que llegar a suicidarse. Claro, esto ha disparado todo tipo de alarmas en el Reino Unido en torno a qué puede estar ocurriendo en este extraño, en este pueblo donde se dan unos sucesos tan extraños. Es curioso porque lo primero que ha intentado todo el mundo demostrar es que el pueblo tenía algún problema, problemas de paro, problemas de algún tipo de algo que genera angustia en la población. No hay nada de eso. Quizá no sea esa la causa. Yo sé que esto puede ser políticamente casi incorrecto, pero no puede ser que... La falta, sí, el de todo. Sí. Se ha pensado también, pero... El hecho de una vida mucho más cómoda, mucho más tranquila, mucho más con menos retos en el futuro, también genere tristeza interior, genere menos lucha por conseguir determinadas cosas. Es que no es el perfil de la mayor parte de los que se han suicidado. Rápida. Si eso es verdad, que es un buen tratamiento, Bruno, ¿por qué no ocurre en otras localidades? Claro, pero ocurre, por ejemplo, en Japón. Pero Japón es general, pero claro, no. Es decir, es la media nacional, pero no es en un sitio, como dice Jesús. Hace poco de 2-3 años que buscaban compañeros para suicidarse, y jóvenes además. Entonces, en una atacada. Sí, los clubes de suicidio japoneses. Se mataban 6, se mataban 8, pero era distinto. Pero aquí no puede ser un caso de estas características. Claro, es que aquí el problema es que la policía no consigue. Bueno, veréis que sí, han encontrado una pista muy curiosa, pero aquí me parece todavía más raro. Me hace que la cosa me resulte aún más compleja. Hasta ahora, siempre que se han dado suicidios de jóvenes de manera anómala en una zona con un alto índice, siempre es lo que dice Jesús. Siempre está relacionado con algún tipo de creencia, algún tipo de secta, algún tipo de manipulación de un grupo o los famosos clubes de suicidio japoneses donde incluso compiten para idear formas para suicidarse. Vale, eso es un problema de una clarísima enfermedad social que afecta a un grupo. Pero aquí el problema es que la única relación que hay, la única que han podido encontrar, porque he hecho todos los esfuerzos para intentar demostrar algo que ligara a todos estos chicos, no lo hay. Pero sí hay por lo menos uno mayoritario, que es que formaban parte, la mayoría, de una red de apoyo social llamada Bebo, que se dedica precisamente a apoyar a gente con problemas. Uh-huh. O sea, todo lo contrario. Encima eran voluntarios. Es decir, voluntarios que trataban de ayudar a los demás. O sea, es decir, es justo lo contrario a lo que alguien pudiera pensar. De hecho, una ONG que se llama Samaritanos, que está dedicada a investigación de tipos como este, es decir, búsqueda de sucesos anómalos que puedan generar alguna fractura o problema de orden social, pues está muy sorprendida porque están especializados en casos de este tipo y no encuentran nada, absolutamente nada. Bueno, los sociólogos lo que dicen es que, pero a mí me parece muy flojo, es decir, un grupo de psiquiatras ha hecho una especie de comunicado, nota de prensa, en la que decía que todo esto se le puede culpar en parte a la prensa por darle una gran acogida, y luego por decir que el rosario de condolencias puede provocar en algunos muchachos o chicos jóvenes el deseo de un agasajo similar. Pero yo no creo que nadie llegue por eso a matarse. No, no creo. Claro, eso es decir, si alguien se mata por eso es que está muy mal, realmente. Uh-huh. Entonces, no sé, lo cierto es que, bueno, hay que dar la cosa... Pero algún tipo de contagio psicológico se puede producir. Claro, han intentado buscar las relaciones, pero no iban a los mismos colegios, aunque muchos se conocían, claro, porque con 40.000 habitantes siempre hay una relación más o menos de proximidad. Algunos han dicho también que iban, pues por ejemplo, a un conocido centro del pueblo que se llama el Sorry Rock, que es una especie de pub donde va mucho la juventud del lugar. Pero, es decir, que tenían algún tipo de contacto, además son de edades similares, porque casi todos están entre los 15 y los 21 años, con lo cual, bueno, pues sí, tienen cierta relación, o bien, si no de amistad, por lo menos de contacto ocasional o que sea visual, o sea, se conocían. Pero no pasa de ahí, de manera que es que no consiguen, bueno, salvo el caso de los dos que eran hermanos, y algunos que eran, bueno, los otros dos eran primos y tenían una cierta relación, no consiguen encontrar un hilo común o una causa profunda que pueda explicar qué demonios está ocurriendo en Brechand. La verdad es que es una cosa rarísima. La verdad es que es una incógnita que, bueno, la vamos a seguir, pero seguramente no se vaya a encontrar nunca, antes o después, respuesta a este asunto. 17 suicidios en muy poco tiempo en una localidad de apenas 40.000 habitantes. Jesús, después de las señales horarias, comentamos una información que es realmente interesante. A Juan Antonio, su personaje histórico favorito, después volvemos a dar esos datos para participar en la creación de ese bosque de Juan Antonio Cebrián, en Rivas Alices, en Guadalajara. A Juan Antonio, su personaje histórico favorito era Alejandro Magno. Ahora se acaba de presentar una nueva investigación, un nuevo trabajo en forma de libro, que intenta descifrar algunos de los grandes enigmas que rodean a esta figura tan, tan insigne y tan importante en la historia, como es, por ejemplo, la ubicación de su tumba. De su tumba y de su momia. Uh-huh. Entonces, ya contaremos después del informativo exactamente que las pistas conducen a sitios diferentes. Por una parte, ¿dónde estaría su tumba, si es que todavía queda algo? Y por otra parte, ¿dónde estaría su momia? Porque las dos cosas no estarían en la misma ubicación. Eso parece claro. Bueno, pues vamos a comentar el último libro de investigación rigurosa que se ha hecho en este sentido. Diremos las posibles ubicaciones que se han barajado y, bueno, pues un poco la tesis o las conclusiones que dice este autor y que, bueno, pues en principio, aunque son indemostrables, pero son algo plausible. Qué curioso que a la gente se le olvida que era faraón, claro. Y que fue faraón, claro, y además que cuando divide su imperio en tres partes, uno de ellos, uno de sus generales, que es Ptolomeo, es el que se queda con esa zona egipcia y a partir de ahí surge toda una dinastía, que es la dinastía de los Ptolomeos, que también hay mucha gente que lo desconoce, y Cleopatra era una de ellas. Cleopatra procede precisamente de que ese general Ptolomeo es uno de los que heredan un tercio del gran imperio de Alejandro Magno, y a partir de ahí surge toda una dinastía que lo que hace es que va empobreciendo paulatinamente pues todo el gran legado egipcio. También os comentaremos en la siguiente hora de tertulia otras informaciones interesantísimas, inquietas y fascinantes, ¿no? Porque estamos a las puertas de una investigación que van a llevar a cabo los estudiosos de la Universidad de Oxford, por la que van a cobrar nada más y nada menos que 2,5 millones de euros y que van a tratar de dar respuesta a una cuestión que seguramente no la tiene, con lo cual no sé yo cuál va a ser el sentido de emplear 2,5 millones en tratar de desvelar por qué la gente cree en Dios, que ese es el objetivo que van a tener los investigadores. Intentan desvelar algo más, que luego intentaremos comentar algo más. Habrá que justificar esos 2,5 millones de euros que van a cobrar los investigadores por este estudio, que es uno de los más caros a este nivel que se han llevado a cabo en la historia. Todo eso y muchísimo más, también los Oscars, después de las noticias, que llegan ya en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Seis minutos sobre las dos de la madrugada, continuamos en la tertulia, continuamos con esas informaciones que os hemos venido dando en el programa de ayer, también en el programa de hoy, esa creación del bosque de Juan Antonio Cebrián. Os volvemos a convocar a todos aquellos que queráis participar, se va a llevar a cabo en Riva de Saelices a partir de las 10 de la mañana del próximo sábado 1 de marzo, la gente de ADENA y los oyentes del programa que son además de quienes ha partido esta iniciativa, van a estar ahí, todos estáis invitados a este sábado, es un sábado conviviendo con la naturaleza y haciendo algo hermoso que es la creación de un bosque. Para llegar arriba a Saelices hay que ir desde Madrid, si se va desde Madrid, a través de la Nacional 2, en dirección a Zaragoza, en Alcolea del Pinar, salida 132 de esa Nacional 2, y desde ahí comarcal 2113 hasta arriba de Saelices. Ropa cómoda, comida, ganas de trabajar, el instrumental lo proporciona ADENA, y a construir y a crear ese bosque. Decíamos, Carlos, Jesús, que uno de los personajes históricos, y ahí están esos pasajes de la historia, ese libro, la edición en décimo aniversario, que ha alcanzado además la quinta edición en temas de hoy, uno de los personajes ahí queda perfectamente plasmado, importantísimos en la trayectoria de esos pasajes y en los gustos de Juan Antonio. Era era Alejandro Magno. Y Alejandro Magno sigue siendo, bueno, objeto de investigaciones, de búsqueda. Y como nos explicabas, ahora se acaba de dar a conocer un nuevo trabajo, un nuevo estudio, que intenta localizar su tumba y su momia. Sí, exactamente, sí, porque muchas veces siempre se habla de dónde estará la tumba de Alejandro Magno. Es una tumba mítica, ¿no? Aquel que la encuentre se va a hacer rico. De todas, igual que el que encuentre la tumba de Gengis Khan, por ejemplo, y si vamos dentro de nuestro ámbito, pues el que encuentre la tumba de Cervantes o de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, pues también va a tener su parcelita de fama, porque son grandes personajes que, inexplicablemente, pues por los distintos avatares de la vida, sus tumbas y sus restos pues han sido desperdigados, han desaparecido o sencillamente todavía permanecen ignotos en algún lugar del mundo. Y el que más tinta ha hecho correr normalmente es Alejandro Magno. Se han especulado muchísimo sobre lo que ocurrió pues cuando él muere. Él tenía solo 32 años, cuando él muere en el año 323 a.C. Y a partir de ahí se sabe que tiene un entierro fastuoso, algo que cualquier Indiana Jones pues estaría deseoso de localizar su pista. Se sabe que es transportado desde Babilonia, donde él muere, además de una forma muy extraña. Se especula que pudo haber muerto envenenado. Y desde Babilonia es trasladado hasta Alejandría por esas 64 mulas, ni más ni menos que 1.500 kilómetros a través de Asia. Y se sabe que le entierran en Alejandría y que en Alejandría está depositado en varios lugares, no uno solo, sino en varios sitios, porque su general, el que hereda todo ese imperio egipcio, Ptolomeo, el que crea la dinastía de los Ptolomeos, que luego dura tres siglos, ni más ni menos, quiere ubicarle en un sitio fastuoso, en un sitio importante, y por lo tanto va pasando de lugar en lugar hasta que encuentra su lugar preferido, ¿no? Y su lugar preferido está prácticamente 7 siglos en Alejandría enterrado. Entonces, este libro, que se titula Alejandro Magno, el destino final de un héroe, está escrito por Nicholas Saunders. Nicholas Saunders es un profesor de antropología de la University College de Londres. Ha sido publicado además por Zenith, que es una de las editoriales de la Casa Planeta. Y documenta por vez primera, es un trabajo riguroso, serio, porque documenta por vez primera todas las teorías y todas las búsquedas que se han hecho para encontrar ese emplazamiento, ya emplazamiento mítico de Alejandro Magno. Y hace un recorrido por la historia, por el mito y por la geografía. Y además da datos muy sorprendentes que yo también desconocía. Por ejemplo, que Schliemann, el famoso Schliemann, el que había descubierto Troya, una de las cosas que él quiso era excavar en o bajo la mezquita de Nabi Daniel, que Nabi Daniel, que está en Alejandría, es uno de los lugares que se ubica la tumba de Alejandro Magno, y se lo impidieron en aquella época. Cuando lo intentó, pues no le dieron el permiso de excavar bajo esta mezquita porque él estaba convencido que ahí estaban los restos de Alejandro Magno. Otro que también lo intentó, también a lo mejor os puede sorprender el nombre, que es Howard Carter, el que halló la tumba de Tutankamón. Bueno, pues él presumió ante Faruk que sabía el paradero del rey macedonio, de Alejandro Magno. Sin embargo, tampoco no le hicieron demasiado caso, no consiguió las ayudas económicas, no reveló dónde estaba, pero él dice que estaba convencido dónde se podía encontrar la tumba de Alejandro Magno, y bueno, quedó como un intento más, un intento frustrado. Bueno, va recogiendo distintas teorías. Una de ellas, hace un año, me parece, un año y medio, lo trajimos aquí a esta tertulia, que es la de un experto aeroespacial, Andrew Chug, que él propuso que Alejandro, sobre todo la momia de Alejandro, que yacía bajo el altar mayor de la Basílica de San Marcos en Venecia. Es decir, que dieron el cambiazo y entonces, en lugar de llevar las reliquias de San Marcos, llevaron la momia de Alejandro Magno precisamente para preservarla del saqueo que se produjo en el siglo IV. Esa noticia la trajiste tú, era francamente ingeniosa la teoría, sí. Era muy buena. Fíjate muy que buena. Yo sigo pensando que esa es la teoría correcta desde el punto de vista de la momia, ¿eh? Porque hablaríamos de dos aspectos, que es lo que comentaba al principio, antes del informativo. Por una parte es dónde estaría la momia, por otra parte dónde estaría la tumba. Uh-huh. Lo que hace en este libro Nicholas Saunders es ir analizando teoría por teoría, es decir, los distintos paraderos donde estuvo la tumba. Ya digo que en Alejandría por lo menos hay 3 sitios posibles donde pudo haber estado esa tumba. Y luego, a partir del siglo IV, que es cuando, bueno, la dinastía ptolemaica se viene abajo ya, sencillamente porque se cristianizan todo este tipo de cultos paganos. Yo comentábamos en el pasillo, lo comentaba Carlos, ¿no?, que Diocleciano fue realmente el último faraón egipcio. Y fíjate que estamos hablando de un emperador romano, pero ¿por qué? Sencillamente porque se romaniza todo esto. A partir de ahí, cuando luego se cristianiza, muchos de estos objetos, reliquias, que se consideraban de épocas paganas, hubo como cierta deleitación por destrozarlas, porque se pensaba que es lo que mejor se podía hacer en aquel momento, y la tumba y la momia de Alejandro Magno corrían peligro. La tumba parece que sigue ahí en un lugar ignoto, pero la momia sí que podía haber corrido pues un desastre, en el sentido de pulverizar la momia y a lo mejor incluso convertirlo en polvo de momia, que luego, como bien sabéis, servía para remediar determinados males. Bueno, pues esa es un poco la línea que sigue esta obra. Al final no desvelo un poco las conclusiones, porque bueno, para eso está el libro, pero sí es interesantísimo seguir un poco las peripecias geográficas que nos propone este profesor de Londres, pero vamos a quedarnos un poco con esas dos teorías. Yo me quedaría con la momia, posiblemente por ser tan absurda, sea la más lógica, que esté en la Basílica de San Marcos y que todo el mundo que va a venerar a San Marcos en Venecia, lo que es la paradoja, el destino y las ironías del destino, estaría adorando o rezando a Alejandro Magno. Y por otra parte, la tumba, según las últimas teorías, estarían o bien en el oasis de Siwa, que no es verdad, porque luego ya se demostró que no fue verdad, o bien estaría debajo de la mezquita de Nabi Daniel, en la misma Alejandría, en algún lugar que precisamente al convertirse en mezquita prohíben excavar. Yo reconozco que la intuición de Schliemann, no me meto ahora, no hablo para nada de sus métodos, que eso es otra cosa, es verdad, poco, pero era un tipo con una intuición increíble y una cultura notable. Claro, para... Y él decía que estaría en esa mezquita, por lo tanto es verdad, yo también estoy un poco en esa línea, por eso yo hablo un poco de lo que serían mis predilectas teorías respecto a la momia y a la tumba. Yo creo que la momia estaría ni más ni menos que en Venecia, ya contamos en su día el porqué y las peripecias que debió sufrir. Y por otra parte, si la tumba existe todavía, que esas son, todavía está por dilucidar, que posiblemente haya sido destrozada, se sabe que, por ejemplo, Cleopatra, parte del revestimiento de esa tumba lo quitó para abastecer una serie de gestiones y para dar dinero un poco al ejército que por entonces estaba manteniendo. Y se sabe que la tumba de Alejandro Magno era como un receptáculo, como el cuerno de la abundancia, donde podías ir extrayendo piedras preciosas, oro, plata, que se había ido acumulando a lo largo de los siglos. Pero lo que era la tumba en sí, que al final era casi como un recipiente de cristal, ya no era una tumba de oro, eso es lo que todavía está por descubrir. ¿Dónde? Pues, ¿por qué no? En la mezquita, en un lugar sagrado, en un lugar donde tú no puedes excavar y donde si excavas te puedes crear un conflicto religioso y político de mil pares de narices. Esto apunta a que entonces va a seguir, creo. Ahí va a seguir. La incógnita va a seguir durante muchísimo tiempo, la incógnita sobre este auténtico enigma, esta búsqueda tan importante para saber algo más sobre un personaje tan relevante en la historia como fue este rey macedonio, como fue Alejandro Magno. Una anécdota solo, Bruno, porque me hace gracia, ¿no? Cuando me enteré del asunto, durante la época romana muchos de los emperadores iban a visitar la tumba de Alejandro Magno y a tocar, incluso a besar, la momia de Alejandro Magno. Bueno, pues uno de ellos, el que lo hace, es Octavio Augusto. Entonces cuenta la leyenda, y es una anécdota histórica, que le rompe accidentalmente la nariz al besar su tumba. Se acerca tanto que le pega así un ramalazo a la nariz, que claro, momificado como estaba, pues fue a hacer vientos. Entonces a partir de ahí quedó desnarigado, pero no da igual, porque como también ha desaparecido la momia, pues claro. Pero bueno, el Octavio Augusto, como era emperador, no le hicieron nada, sigue a ser un soldado, le ejecutan ahí mismo. Dos nuevas investigaciones han publicado esta semana en Nature, la revista científica por excelencia, la más conocida, la más respetada, y en cuyas páginas, cuando algo sale publicado, digamos que forma parte ya de lo que es la verdad científica, porque todo aquello que allí aparece y allí se publica ha sido sometido a un examen, a una contrastación, y los estudios científicos que ven la luz en sus páginas, digamos que lo hacen con un nivel de seguridad sobre su contenido verdaderamente importante. Pues bien, se han publicado esta semana dos estudios relacionados con la evolución humana y con análisis genético de esa evolución humana para trazar un mapa, para trazar una serie de mapas de nuestro discurrir a través de la historia y a través de la geografía mundial. Uno de esos estudios ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Michigan y del Instituto Nacional de Sanidad de Maryland, en Estados Unidos, que analizaron el ADN de 485 personas procedentes de 29 poblaciones del planeta. Identificaron y compararon 500.000 marcadores, es decir, todas las variantes genéticas del código genético de estas personas. El otro estudio es responsabilidad del estudioso de origen hispano Carlos Bustamante, de la Universidad Cornell de Nueva York. Él y sus investigadores trazaron la secuencia de más de 10.000 genes, que es algo así como la mitad de todo lo que tenemos en nuestro genoma, de 20 americanos con ancestros europeos y de otros 15 americanos de ascendencia africana. Los resultados de este estudio son interesantísimos. El primero de ellos es que una vez efectuado el mapa y averiguar determinados datos sobre la evolución humana a través de las diferentes partes del mundo y de examinarse la diversidad genética de cada una de las poblaciones, se ha descubierto que esta diversidad se ha ido erosionando a medida que ha aumentado el proceso migratorio de los grupos humanos en el pasado. De este modo, las investigaciones presentadas nos descubren que los americanos descendientes de europeos presentan más mutaciones potencialmente peligrosas en su código genético que los americanos descendientes de africanos, es decir, que la población negra americana. Que se supone que es la original mundial. Así es. Es la cuestión, por eso son más sólidos. Con lo cual, estos dos estudios llegan a esa conclusión de que la población africana es la que genéticamente es más compacta, menos diferenciada entre sí y ha sufrido menos mutaciones peligrosas para la salud de los grupos o de los individuos en concreto. De este modo, además, se averigua que son quizá los más fuertes ante los vaivenes que la evolución pueda tener en el futuro y que si un día algo afecta a nuestro código genético de forma masiva, quienes mejor se van a enfrentar a esta problemática son los negros africanos y después los negros afroamericanos. Oh, Bruno, parece que les estás dando la razón a los esclavistas del sur. Bueno, más fuertes, están mejor para trabajar. Pero no hablamos de una cuestión física, solamente. No, es verdad, ahora ya en serio. Se supone, bueno, esto más o menos se sabía ya que según el ser humano se fue alejando de África, efectivamente fue introduciendo variantes. Se supone que los seres humanos originales eran muy parecidos a la gente que viviría hoy, pues probablemente en la zona de Etiopía o de Kenia, más o menos. Entonces, bueno, la verdad es cierta que si eso es así, son los seres humanos originarios. Y por lo tanto, es lógico que, bueno, aparte de que la mezcla es mundial, la mezcla ocurre en todos lados, sí que es verdad que Europa es el continente que presenta más. Eso ya en el libro de Cavalli Sforza, que es el más conocido, o por lo menos el más divulgado y el más vendido, yo creo, en España, de tema de genética mundial, de poblaciones, lo deja muy claro. Es decir, que es verdad que ellos establecen en el libro, aparecen una especie de mapitas de distancia genética, y efectivamente Europa, probablemente por su posición de fondo de saco de África y de Eurasia, pues realmente es un punto de mezcla muy notable. Y también lo es cierta zona de Asia, principalmente lo que llamaríamos Medio Oriente, la zona que rodea Israel, Palestina, Irak, todo el grupo que está en torno al punto de paso desde África hacia Asia y luego Europa, son dos puntos de mezcla muy notables. Además han descubierto, perdona este propósito, Carlos, estos investigadores, que hace entre 30.000 y 100.000 años, la horquilla es muy amplia, pero hablamos de hace muy poquito, se produce un cuello de botella genético en Europa, precisamente en Europa, y que la diversidad empieza a partir de ahí, o gran parte de la diversidad a partir de ahí, y que las combinaciones genéticas en Europa señalan se habrían visto restringidas y que esas mutaciones dañinas habrían pasado de una generación a otra, en lugar de ser desechadas. Claro, lo curioso es que cómo luego a lo mejor la tecnología, cuando me refiero a la tecnología a cualquier escala, ha permitido a los europeos corregir, bueno, la tecnología y la capacidad de alimentarse de manera diferente, de utilizar recursos que le ofreció un terreno, en cierto modo, bastante más rico que otras zonas del mundo, en el sentido que tiene una fauna, una flora, una capacidad de obtener alimentos muy buena, que ha permitido que todo eso se fuera corrigiendo. También en el libro de Cavalli Sforza había una cosa muy curiosa, y es que determina que los patrones genéticos europeos dependían principalmente de oleadas que fueron llegando de Asia, cada una de las cuales introducía en Europa algún tipo de tecnología mejor o más avanzada de tratamiento de las cosas, con lo cual permitía una mejora en nivel de vida y a su vez una mejora de la calidad de la vida de la gente, lo que permitía pues corregir en cierto modo cualquier problema que hubiera podido surgir en los miles de años anteriores. La verdad es que es curioso, pero bueno, era una cosa que sospechaba, ¿eh? Sí, en cierto modo lo que hace este estudio es completar otros muchos que se han efectuado en los últimos tiempos, que gracias a lo bien que vamos conociendo poco a poco ese código genético nuestro, podemos saber las diferencias que hay entre unos grupos poblacionales y otros, y sobre todo efectuar ese árbol genealógico ya no de una familia, sino en cierto modo de una familia, somos una familia. De la familia humana en general, hasta descubrir que nuevamente este estudio ha vuelto a señalar, en que un momento antes de 200.000 años a esta parte es cuando se produce, digamos, o cuando nace el ser humano que ya tiene las características de los actuales, y a partir de ahí se produce la expansión. No, eso es. Hay un debate ahora también sobre un debate imposible de solucionar, claro, de momento, hasta que encontrás un resto muy claro, sería imposible, que es cómo eran los primeros hombres. Cuando digo los primeros hombres, como nosotros, los primeros seres humanos, los que vivieron hace unos 100 y pico mil años en la zona de Etiopía. Y bueno, Kenia, hay un libro que parece... se llama así, La Eva Negra, con lo cual todo indica de no, no, que... No, eso parece bastante claro. Bueno, pero, digo, pero, que como pero eran dentro, negros. Sí, pero dentro de... por mal que les pese a los racistas... No, no, es evidente que lo eran. No, lo que pasa es que dentro de los negros, ¿cómo? O sea, que se parecían más a nosotros, es decir, a los europeos o no, es decir, que si era... De piel, desde luego, parece claramente que sí, negros, la piel pero, estaba clara. Pero sí, en cualquier caso... Tenía más pelo también, pero anatómicamente yo creo que seríamos muy parecidos. Sí, probablemente que es igual. No, no ha habido tanto tiempo, porque no ha pasado tanto tiempo para que haya sido... Muy poquito, 100.000 años. De hecho, el cráneo, en fin, todo lo que son la largura de las extremidades... Somos todo. La misma especie, eso es evidente. Claro, es la misma especie, pero digo que no creo que hubiera tantas diferencias, salvo en la piel y en la cantidad de pelo que tendríamos, sencillamente, pues para protegernos por las inclemencias, ¿no? Del tiempo aquel, que era bastante más riguroso que lo que hay ahora. Siguen desfilando por la alfombra roja camino de ese Teatro Kodak en Los Ángeles, las grandes estrellas del cine internacional. Dentro de muy poquito tenemos la celebración de los Oscar y vamos a dar aquí la información en directo con José Luis Salas, con Sergio Fernández, con Agustín Alcalá. Ahora mismo, como decimos, las estrellas todavía atravesando esa alfombra roja, y nosotros avanzamos mientras llega ese momento del comienzo de la ceremonia. Martín Espósito, ya te buenas. La alfombra verde, la de Onda Cero. Buenas. ¿Qué tal? Que, bueno, verde también es la alfombra de los Goya. Es ¿sí? decir, sí, la, sí, en sí, vez de esta. La última edición era verde. Sí, sí. Sí, ha pasado a Hilary Swank, Cameron Díaz, Penélope Cruz. Están todas feísimas, la verdad. Es una cosa tremendo esto de la alfombra roja. Bueno, y verde era la sección del termómetro de la Tierra. Que así hoy, es, ¿eh? Así es, que hoy por cuestiones obvias no tenemos, pero eso sí, Martín, tenemos que dar algunas informaciones, porque hay que tomarle ese pulso al planeta y conocer algunas noticias, algunas novedades sobre este tema. Así brevemente hablábamos el otro día de lo que estaba ocurriendo en Ecuador, donde 13 de las 24 provincias del país estaban inundadas, 16 personas muertas, 200 millones de dólares en pérdidas, pero no solo Ecuador por inundaciones, también ha habido problemas al sur de Filipinas, 26 personas muertas, 300.000 han resultado damnificadas, eso inundaciones, pero la tragedia también nos ha llevado a Kenia, un incendio que ha arrasado la reserva natural de Lake Nakuru, uno de los principales interés turístico sí. del país. Además, hay que decir que Richard Rickey, cuando hablamos de evolución, que es uno de los fundamentales a la hora de hablar de este asunto, paleoantropólogo, el descubridor de Lucy, esos huesos de hace 3 millones de años, de esa Australopithecus afarensis, que es quizá el descubrimiento arqueológico a nivel evolutivo más importante de la historia, bueno, pues Richard Rickey es el encargado en el gobierno de Kenia de preservar esos parques naturales por los que tanto ha luchado contra lo que no puede luchar son contra las inclemencias, por desgracia. Y nada, bueno, la noticia de ayer era ese primer avión comercial que era propulsado por biocarburante parcialmente, que fletaba un Boeing 747 la compañía de Richard Branson, la Virgin Atlantic, y bueno, también teníamos alguna que otra noticia que nos hablaba de Arizona, que van a instalar la mayor planta de energía solar del mundo. Y hablando de energía solar, pues además, único dato, de origen español, de empresas españolas involucradas en en esta magna obra, ¿no? Así es, ahí va a estar operando durante 30 años la empresa española Bengoa Solar. Se supone que va a estar en marcha a partir del año 2011 y que podrá dar energía, suministrar electricidad a 70.000 hogares. Y hablando de hogares, en España 210.000 hogares podrían ya nutrirse de energía solar fotovoltaica, es el último dato en nuestro país. Y ya para terminar, si queréis, el jueves, están muy atentos porque se verá el último eclipse total de luna de este decenio. Así que el próximo ya será para 2010. Y si os parece bien, pues hablando de la luna, comenzamos con las consultas. Por supuesto, vamos con esas consultas, pero sobre todo esa cita, que también muy bonita, los eclipses de luna, que son más frecuentes que los del sol, pero son mucho más hermosos, mucho menos peligrosos, además, y extraordinario asistir a ellos. El próximo jueves por la noche, el último eclipse de luna de este decenio. Eso es, se prolongará con todas sus etapas durante 5 horas 42 minutos, el eclipse total será a las 4 de la madrugada, 4 y 1, hasta las 4 y 52, así que... Bueno, bueno, pues Hay que trasnochar o madrugar, pero una de las dos cosas. Y ahora vamos a las consultas que precisamente hablan sobre la Luna. Sito dice que ha estado discutiendo con un amigo suyo sobre la Luna y su lado oscuro. Dice, sabemos todos que nosotros siempre vemos una misma cara, pero se pregunta si con el Sol sucede lo mismo. ¿También se le ve siempre la misma parte? Bueno. Bueno, la verdad que... La preguntita tiene... nos ha pillado. Ni idea. ¿No? Sí, tiene. Es decir, las manchas solares, por ejemplo, que son la única referencia que tenemos, ¿no? Como cráteres en la Luna, las manchas solares, que son la única referencia que tenemos, siguen casi siempre en su mismo sitio. Es decir, aunque... Sí, pero no, bueno, vamos a ver. Pero hay de los tres movimientos que tiene la Tierra, uno es el de traslación. Es decir, que va... bordeando, va haciendo una traslación alrededor del Sol, por lo claro, tanto entiendo... No nos sigue, evidentemente, vemos... Claro, somos nosotros los que vamos bordeando al Sol, por lo tanto le vamos viendo en distintas... Le vamos viendo todo. De distintas caras, y a diferencia de la Luna, que la Luna es la que nos sigue a nosotros, por eso claro. Yo creo que es el efecto contrario sí, que se da. Sí, ciertamente. Claro, pues estaba pensando, digo, lo que ocurre claro, que no... Somos nosotros los que estamos alrededor claro, del Sol. Claro, si la pregunta bueno, es... Bueno, podemos empezar a discutirlo, volvemos a seguir con un tema. Ahí acaba la hoguera y ya está. ¿Heliocéntrica o la geocéntrica? No, ciertamente, pero si la pregunta es si el Sol gira sobre su eje, como se puede esperar del sí, resto de astros. Sí, también gira, sí, sí. Si es sobre eso, sí, claro. No es que la pregunta se está entendiendo si siempre vemos la misma faceta del Sol. Claro. No, evidentemente no, porque estamos alrededor del Sol. Y sin embargo, sí que se ha demostrado, no hace demasiado tiempo, que también tiene un pequeño movimiento de rotación el Sol. Es decir, de los tres movimientos que tiene la Tierra, sabes que está el de rotación sobre sí mismo, que por eso se generan los días y las noches, está el de traslación y después está ese pequeño movimiento oscilatorio, que es el que genera la precesión de los equinoccios. Exactamente, como un péndulo, como si fuera una peonza, ¿no? Bueno, pues el Sol sí tiene un pequeño movimiento de rotación sobre sí mismo, con lo cual es verdad que además de que la Tierra está girando alrededor del Sol esos 365 años que crea nuestro año solar, también el propio Sol gira sobre no sé a qué velocidad y de forma imperceptible, y las manchas solares se producen, por supuesto, pues en todo lo que es la parte externa del Sol. Uh-huh. O sea que, bueno, yo creo que después de esa duda, yo creo que la respuesta sí. Es la... Van por ahí los tiros, van por ahí el viento solar, nunca mejor dicho. Y la Luna, el eclipse nos cuentan que fue el 21 de febrero, el jueves pasado. Ah, bueno, pues sí, claro. Que a quienes tengan la suerte de asistir, pues que acudan también. ¿No? Estuve viendo ese eclipse, el jueves pasado, hasta que se nubló, porque era una noche que por una parte estaba clara en algunas zonas y después se nubló justo a las 4:30 de la mañana, que estaba yo despierto para intentar verlo. Estaba con mis prismáticos. Ah, claro. Y me gozo en un pozo cuántos nubarrones cosas se interpusieron. Pero bueno, sí, me hacía ilusión ver ese eclipse de Luna. Bueno, independientemente de todo ello, ya lo citamos para el del 2010, a todos los oyentes. Yo los he citado para jueves que viene. Me he equivocado, la verdad. Pero los citamos para el del 2010, que la verdad es que quedan dos telediarios. Y es, insisto, una experiencia fantástica. Es mucho más bonito que los eclipses de sol, que tienen mucha más publicidad, mucho más boato, quizá porque se producen de muchos años, pero que son verdaderamente hermosos. Sí. Raúl nos escribe desde Zaragoza y nos cuenta que acaba de tener conocimiento de la teoría de la Tierra en expansión, Growing Earth. Según esta teoría, la Tierra va ganando volumen con el tiempo y a su vez la corteza terrestre se habría ido resquebrajando a la vez que se ha incrementado la masa del núcleo de la Tierra. ¿Qué opináis de semejante teoría? Ni idea. Es que ni idea, o sea, ya te lo digo directamente. No, es decir, que somos un globo que sigue hinchando, bueno, es una teoría, no sé es una yo. Teoría, pero vamos, sí, es un poco, le pasa a la Tierra el efecto contrario de lo que le pasa al Sol, ya que estamos ahí con las mismas similitudes en este sentido. El Sol tiende a contraerse, a convertirse en una nana roja y, por tanto, después al final una nova y una supernova que explotará y adiós muy buenas todos, pero va contrayéndose sencillamente porque la masa ígnea va desapareciendo poco a poco, es decir, toda esa fusión que se está generando en el núcleo del Sol, antes o después desaparece, como desaparecen todas las estrellas, ¿no? Sin embargo, la Tierra comenta esta teoría, que también está por demostrar, que le está produciendo el efecto contrario. Es decir, hay una especie de expansión y esa expansión pues está relacionada con ese núcleo que también existe en la Tierra. Y que eso es lo que puede generar pues esos movimientos tectónicos, es lo que genera esa deriva continental. En fin, hay una serie de consecuencias geográficas también, pero siempre a largo plazo. ¿Es verdad o no es verdad? Yo entiendo que está dentro de las hipótesis y que no hay nada confirmado. Nos pregunta este oyente si cabría la posibilidad de que el deshielo liberase entes microscópicos que fuesen letales para el hombre. Bueno, se ha hablado de los virus que se pueden descargar. Muy de novela de ciencia ficción, claro. Pero... De hecho, para intentar conocer cómo era la estructura, de por ejemplo, de los organismos a nivel microscópico, es por lo que, por ejemplo, ya trajimos la noticia de la prueba que se ha hecho en el Polo Sur, en el lago Vostok. No se ha llegado hasta el propio lago porque no quieren entrar en él, pero hasta muy, muy, muy cerca para sacar pruebas de cómo era realmente el mundo hace miles de años. El deshielo va a liberar muchísimas cosas, no solo vamos a ver microorganismos que estaban ahí latentes durante millones de años, sino que también va a liberar muchas ruinas arqueológicas que ahora mismo están bajo los hielos. Yo creo que eso más bien, fíjate, yo estoy en contra, yo creo que sería más bien al revés. Si fuéramos una glaciación y contra, vamos a ver, el problema de las, por ejemplo, de la zona del Mar Negro, el otro día lo que comentabas tú, de la detención que hubo en el puente de Beringia durante 20.000 años, pues desgraciadamente lo que pasa es que está debajo del mar. Más que la liberación de hielo ahí no nos va a ayudar mucho. No, ahí no, pero digo, estoy en general, desde el hielo en general. En el norte de Europa solo, pero es, no, tampoco. Pero yo creo que sí, fíjate, que algún tipo de población, y bueno, por el norte, si es verdad, esa mítica Thule, ¿no? Sí, en algún lugar estaba. Tampoco parece que, por ejemplo, por la genética, tampoco parece que los movimientos de población humana, como se conoce, son bastante cortos en espacio y en tiempo. Fíjate, el último lugar habitado de la Tierra fueron las Islas Andamán. Realmente es el último lugar al que se llegó. Y el sur de Nueva Zelanda, es decir, que se llegó en torno al siglo XI. Bueno, si eso es así, realmente el movimiento del ser humano ha sido muy corto y muy breve en el tiempo y en el espacio. Con lo cual yo creo que sorpresas de este tipo a lo mejor no las encontramos muchas. Yo creo estaría que bien sí. Verlo. Primera, claro. Que sí, que alguna ruina arqueológica vendrá, no digo la Atlántida, pero otras cosas parecidas sí. A Iñaki de Pamplona le gustaría saber si conocéis y cuál es vuestra opinión sobre la persona y trabajos de divulgación científica de Richard Hoagland sobre la NASA y las supuestas estructuras de Marte. ¿Conocéis el proyecto Camelot? Os pregunta Iñaki. Bueno, están de lo más astrofísicos, ¿eh? Nuestros oyentes. Bueno, pero los trabajos de este estudioso norteamericano están muy muy entredicho y hablan de esas fotografías analizadas, bueno, de determinadas formas que sirven para decir que hay ruinas en la Luna, no en la Luna, no, bueno, en este caso en Marte, pero bueno, yo creo que son teorías. En la práctica es una persona completamente por los medios académicos oficiales, completamente marginal, no se le considera para nada. José Luis nos escribe desde Toledo y quería preguntaros a los caballeros de las CES si se conoce la localización exacta donde se produjo la famosa batalla de las Termópilas. ¿Existe algún libro o web donde poder informarme? Añade. Sí, facilísimo. En internet lo encuentro muy fácilmente, pero es que ha cambiado muchísimo el paisaje. Es que no se parece en nada a cómo era en el momento de la batalla de los 300. Bueno, que no eran 300. Ha cambiado enormemente. De hecho, por ejemplo, si alguien ve las referencias, como ha habido muchos combates en las Termópilas, el último fue el de la Segunda Guerra Mundial, cuando la retaguardia británica intentó detener ahí a los alemanes, realmente ya no era un paso como el que existía en la época de Leónidas, no se parece en nada. Yo creo que le va a resultar relativamente fácil encontrarlo porque hay muchísimos trabajos hechos sobre el tema. El problema que hay es que no se parece, no es igual. No, yo estaba hace medio año allí, como sabes, estuve en Grecia, estuve en las Termópilas. Claro, yo que me sabía prácticamente de memoria toda la batalla de las Termópilas, Leónidas, que por cierto le han hecho una estatua de lo más ridícula, ¿no? Porque le han puesto desnudo cuando se sabe que no combatió nunca desnudo, pero bueno, le ponen desnudo con su casco y con su lanza, con su Doris, pero no se ajusta a la realidad histórica. Y lo que te llama la atención es que en la película y lo que era la realidad es que es verdad que era un paso porque tenías el mar allí cerca y entonces pues se precipitaron incluso muchos persas allí. Bueno, pues ahí el mar no le ves ni por el forro, vamos a ver. La cuestión geográfica y geológica ha cambiado tanto que se sabe exactamente dónde ocurrió lo de las Termópilas. De hecho, hay varios monumentos, incluso uno a los Tespios, que siempre habían estado olvidados injustamente. Y por otra parte está también Leónidas y se sabe el lugar exacto, pero desde luego la orografía no se corresponde para nada. Hay un libro, bueno, dentro de la cantidad de libros que se han publicado sobre las Termópilas, hay uno que se publicó en español hace muy muy poquito que da un análisis, explica muy bien cómo era realmente el paso en la época que se produjo la batalla, a diferencia de eso, de cómo es en la actualidad, que no se parece en nada. Pues ahora nada, no es paso y encima sí que es un paso de autobuses, de camiones, lo que quieras. Que te juegas la vida si quieres pasar de un lado a otro porque hay monumentos a ambos lados de la carretera. Deberían hacer un paso de peatones, por cierto, porque más de uno... Bueno, en Grecia supongo que daría igual, pero... Creo que esto está perdido en la nada, las Termópilas está perdido. 2:35, continuamos en la Rosa de los Vientos y nos fusionamos con No son horas. Seguid ahí, tiempo de Óscar. En el nuevo Clase C Estate vas a encontrar tanta diversión como kilómetros de carretera por delante. Porque ahora tiene un diseño más deportivo y está equipado con nuevos motores más potentes y Agility Control de serie. Además, dispones de un maletero de hasta 1.500 litros de capacidad para que no te falte de nada. Mercedes Clase C Estate. Descúbrelo por ti mismo desde 34.200 euros. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, Calle Brasil 2. Continuamos durante unos minutos más, pero ya estamos escuchando esa sintonía que nos habla de la época, de la épica del cine. Ceremonia número 80 de los Oscar en el Teatro Kodak en Los Ángeles. Acaba de comenzar. José Luis Salas, muy buenas. Buenísimas noches. Sergio Fernández, Maguillo, muy buenas. Buenas madrugadas, Bruno, ¿qué tal? Con no. esperanza, ¿verdad? Bueno, con aquí, esta ceremonia más aquí que nunca. Estamos los dos de usurpadores. Si ya sois generosos porque empezábamos a las 3 y os hemos quitado una hora, hemos tenido que adelantarlo incluso más, porque los de la ABC decidían que se adelantaba la ceremonia, que aún así empezó con cierto retraso. Uh-huh. ¿Por qué adelantaron la ceremonia? Porque ya han avisado que va a ser larga. Sí, o sea, más de lo habitual, ¿no? Yo creo que han amenazado. Que es peor, que porque tuvo una amenaza. Yo me quedaba mejor que con la batalla de las Termópilas, ¿eh? O sea, me quedaba ya toda la noche porque esto avisan de que se va a hacer largo, ¿eh? Y decía Bruno que venís con esperanza a decirle que pase, que es muy tímida. Que no, no, no. No sabemos con quién va Bardem a bordo, con la madre que es Pilar. Esperemos que dé más suerte, que dé. La esperanza es lo último que se pierde, como dijo Gallardón, aunque yo me quedo con los premios BAFTA. BAFTA no, Razzi, los Razzi, los malos que se entregaron ayer, Lindsay, y son mucho más entretenidos que los de hoy, las cosas como son, Bueno, aunque hoy son muy liados. Bueno, está ahora mismo en el escenario Jon Stewart, que es el presentador que repite en esta ocasión. Uh-huh. Es un cómico, actor, que tiene un programa muy muy político, que es el Daily Show. Yo no sé si Agustín Alcalá puede aclararnos si es de tendencia demócrata o republicana. Yo creo, por lo que le veo, es tendencia demócrata y se le nota un poquito, me parece a mí, a Jon Stewart. Y bueno, está en el momento previo. Me ha gustado mucho las imágenes que ha montado la Academia para ubicar, haciendo animaciones, colocando lo mismo a Gary Grant con un alien. Hay una pelea entre Espartaco y un tío de la Guerra de las Galaxias. Esos montajes tan maravillosos que la Academia suele hacer en la ceremonia de los Oscars. Me ha encantado el inicio. Y ahora mismo pues están los chistes en los que el Jon Stewart está hablando de... Y fíjate, este está nominado. Por cierto, han sentado a Bardem al lado de Jack Nicholson. Uh-huh. Eso garantiza que va a chupar mucha cámara. Eso es lo que te iba a decir. Chupar cámara o al lado de Jack Nicholson o Paris Hilton, que no lo han dejado de ir a la gala, porque ya en chupar cámara es número uno, pero no la han dejado asistir a la gala porque iba a cubrir mucho, o sea, iba a hacerle sombra a los grandes artistas, que yo la considero a ella una gran artista, en otras facetas que se nos van de las manos, no de las suyas, pero que, oye, yo lo que quiero, antes de que termine esta hora y culmine la Rosa de los Vientos, quería que os mojarais ustedes también un poquito en las nominaciones, por lo menos, de la mejor película. Uh-huh. Que yo sé que ustedes también sois un tanto cinéfalos. Oye, ya que están, bueno. Jack Nicholson, El Resplandor, ¿no? ¿O no? No, esa no está nominada. Mira, ¿no? Las nominadas son Expiación, sí. Juno, que es la gran sorpresa de esto que ya se ha convertido en un género, que es el cine independiente. Sí. Uh-huh. Esto que hizo un festival, Robert Redford, que es el festival Chandal. Y Michael Clayton, la de George Clooney, que también está nominado por ella. Está No es país para viejos. Uh-huh. Y Pozos de ambición. Uh-huh. Esa que dicen que es el Ciudadano Kane moderno, la de Thomas Anderson. Y con Daniel Day-Lewis, que suena como el gran favorito. Candidato. Bueno, yo me mojo. Yo creo que va a ganar Juno. Juno. ¿Ah, ¿Juno? Sí. Arriesgado, ¿eh? Apuesta arriesgada. Apuesta arriesgada. Yo pensé que era la que ya estaba descartada. No, estoy con Bruno, va a ganar Juno. Se lo acabo de decir a Jesús. Claro, yo he visto el tráiler de Juno, yo creo que no gana Juno. Porque el tráiler es como la película. Jesús, con el tráiler... Pozo de ambición, ¿eh? Pozo de ambición. Vamos a ver, yo siempre, vi el... Siempre con el poder, es que no... Con el tráiler nada más, no se sabe. Yo vi el tráiler de Los Vingueros y no sabía que eso era. Eso es una gran película, por favor, ¿eh? Por eso. El tráiler es un mal tráiler. Los Vingueros, ahora que no está mi amigo Javier García Blanco, te voy a defender yo. Yo también los defiendo. Una gran película. Pero gran. Hombre, es mejor Los Energéticos, pero bueno, eso ya es un tema de debate. Saludamos allá en Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a Sergio, José Luis y demás compañeros que estáis en este momento en Madrid. Y efectivamente, os habéis dado cuenta vosotros que sabéis leer muy bien cuál es esa política que sigue la Academia. Han sentado a Javier Bardem en primera fila al lado, sí, de Jack Nicholson, con sus gafas negras. Está la madre de Javier Bardem a su lado. Y eso quiere decir que la noche va a ser una noche muy importante para el actor español, que está recibiendo mucho trato de las cámaras de televisión. También ha habido bromas que le ha dirigido ya el presentador Jon Stewart, que lleva aproximadamente ya unos 7 minutos haciendo esa presentación. Va de monólogo 7 minutos, monaguillo. Recordemos nota, ¿eh? Que esta es la 80 edición de los Oscars y que hemos estado a punto todos, la Academia, los aficionados, los que están presentes en este momento en el Teatro Kodak de Los Ángeles, de no tener esta edición por la huelga de guionistas, y que la tenemos aquí, está presente, acaba de comenzar. No ha habido suerte, al final hay gala. y al final ha llegado y va a llegar la primera presentación de uno de los premios, que lo vamos a ver rápidamente, y creo que no es otra que la bellísima Jennifer Garner, vestida de negra con una diadema preciosa, que va a hacer la presentación siguiente. Vamos a ver. Esta va a ser la presentación, por lo que acabamos de oír, trajes originales, de los... Oye, ella es la madre adoptiva en la película Juno, exactamente. El mejor diseño de vestuario. Oye, me resulta extraño que empiecen por este Oscar, ¿eh? No hay programación, además, ¿verdad? No se sabe exactamente cómo bueno, va a ser el orden. Yo tengo, a mí me han filtrado unos horarios, y uno de, yo creo que a las 3 y algo podremos saber lo de Bardem, y a las 4 y pico el de Alberto Iglesias. Sí. Eso es lo que me han filtrado a mí, pero yo tengo también unos líderes de estos muy... A ver, el mejor diseño de vestuario, recordemos, para Across the Universe, para Expiación, para Elizabeth, La Edad de Oro, ahora La Vie en Rose, La Vida en Rosa, de Edith Piaf, y el primero, ¿quién se lo lleva? Sweeney Todd, y el primer premio para de esta 80 edición de los premios Oscar se va para... A ver... David Delfín. No es. La gafa... Elizabeth, La Edad de Oro, Elizabeth. Evidentemente una película de traje largo, una película que aquí ya sabéis que hay una gran devoción por todas las cosas que son inglés, y la película británica Elizabeth, La Edad de Oro, ha ganado el premio al mejor diseño de vestuario. Decía Agustín que me resulta extraño que hayan empezado por este Oscar cuando lo general en las últimas ceremonias era o empezar con el Oscar a la mejor actriz de reparto o el mejor actor de reparto. Sobre todo la actriz últimamente, como nos tenían acostumbrados. José Luis, repartir la larga ceremonia va a durar aproximadamente unas 3 horas y media, 3 horas 45. Se han cumplido la verdad es que vamos más rápido de lo pensado. Agustín, Sergio está llorando por los rincones. Ha recibido el premio, solamente ha estado 10 segundos agradeciéndolo, lo que eso está muy bien porque todos tienen 45 segundos y esta señora ya ha hecho un favor a todos y se ha decidido hacerlo más corto. Pero a lo largo de la noche, si me permitís, tanto Sergio como Bruno como José Luis, a mí me gustaría hablar de una serie de factores importantes que podrían ser el factor Clooney. Y José Luis, toma nota porque seguro que me vas a preguntar por ellos. El factor Clooney. El factor edad. Vamos a ver. El factor edad, ya lo hemos comentado antes a micrófono cerrado. Bueno, ¿qué le veía a Clooney? Mira, no. Claro, si está el hombre con una madurez exquisita. Claro que va. ¿Por qué no va a ponerlo a ganar? A ver, ¿lo del factor Clooney qué es, Agustín? El factor Clooney es, ¿quién es en este momento el actor más famoso de Hollywood, el hombre que moviliza más a las masas en todos los aspectos, ya sea cinematográficas, fuera de ellas? ¿Quién es el Cary Grant del momento en este en la cinematografía norteamericana? Clooney. George Clooney. Además lo es ahora mismo ya todo, ya no solo actor, director, productor, hablan ya de que es, y sí que las informaciones en estos últimos días insistían mucho en eso, en que la era Clooney y su poder a todos los niveles dentro de lo que es el establishment del cine norteamericano había ganado enteros y que, bueno, pues que la nueva generación del cine iba a estar gobernada por él, ¿no? Y políticamente muy comprometido, ¿no? Y un Clooney además que ha demostrado que con todo el dinero que gana con las superproducciones, luego ese dinero lo utiliza para sus propias creaciones, que le hace un cine un poquito más íntimo y un poquito más arriesgado, ¿no? Que el George Clooney que podemos ver en el anuncio diciendo ¡magnífico!, ¿no? Me gusta. Bueno, el factor Clooney se lo queda él, ¿no, Agustín? Sí, el factor edad. A ver, factor edad... Pero está Johnny Depp. Bueno, sí, también está. El factor edad puede repercutir a Javier Bardem, pero después negativamente. De ver dónde le han colocado, está claro que todos debemos de creer lo que dice la academia, ¿no? Bueno, las quinielas. De que los premios no se conocen hasta que no se... Vamos a creernos eso, vale. Vamos a creerlo. Oye, pero no estaremos ante el nuevo Eddie Murphy de este año, porque el careto que se le quedó a Eddie Murphy el año pasado cuando no logró el Oscar al mejor actor de reparto, Oye, eso es una antología. Eddie Murphy puede estar contento porque ayer se llevó peor actor, peor actriz, peor actor de reparto. También se llevó peor actriz. Claro, porque él en Norbit hace muchos personajes, igual que lo ha ocurrido a Lindsay Lohan, que hace de dos personajes y por los dos también le han dado. O sea que los dos le han dado con la porra nada más llegar. O sea que Eddie Murphy tiene que estar contento. Vale. Pues José Luis, hablábamos del factor de edad y tú y yo lo hemos hablado antes. Antes de comenzar la ceremonia, cabía la posibilidad de que Holbrook, el veterano actor, 83 años, el actor de mayor edad seleccionado para un Oscar por Hacia Rutas Salvajes, pudiera dar la sorpresa. Pero una vez que ya ha visto el emplazamiento, la colocación, las cámaras, el seguimiento que le están realizando y al acompañante que le han puesto al lado para que le dé el primer abrazo y el primer apretón, yo creo que el factor de edad me lo voy a borrar, porque el ganador de esta noche, sin duda alguna, al premio mejor actor de reparto va a ser Javier Bardem, porque si no podríamos hablar de lo que podría ser un robo descarado. Está en este momento hablando, vamos, ya sabemos a quién van a ser el primer premio, el próximo premio, el mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, el que está en el escenario es el que ganó, que es el Cary Grant del momento, el señor George Clooney. But the one thing that has always been consistent, it's long. No. Está hablando del mucho tiempo que suele durar esta ceremonia. Estamos hablando de 80 años de Oscar. Ahora viene montaje, de eso que tanto me gusta la Academia, esos montajes, bueno. Oye, ¿podemos comentar, si no, la actriz secundaria, que es el premio que se va a dar a continuación, de quiénes son las nominadas, ¿no? Vamos a ello. Sergio, cuéntanos tú. Bueno, pues está Cate Blanchett, que está también nominada por la de Elizabeth. Uh-huh. Esta vez está por la de I Know There, que creo que es la de Bob Dylan, esta que son muchos personajes. Que hace ella de Bob Dylan. Eso sí. Es. También está por American Gangster, que puede ser una de las olvidadas de este año, ¿no? Está la actriz Ruby Dee, que creo que es la que hace de madre del personaje de Denzel Washington. Grandísimo papel el que tiene en esa película. A mí me gustó mucho. Muy cortito, pero es un papel muy, muy poderoso. Considero injusto cómo se ha ninguneado los Oscars este año American Gangster, personalmente. Está también por Michael Clayton, Tilda Swinton. Tú corrígeme, Agustín, que sabe que mi inglés del opening, ¿eh? Pues Tilda Swinton, podríamos, Sergio, hablar de lo que puede ser el factor Clayton. Porque aquí se dice que Michael Clayton, una buena película, magnífica película, pues quizá simplemente vaya a recibir algún premio menor, si se considera menor, ya sea algo tan importante como la de mejor actriz de reparto, y ahí la británica Tilda Swinton, que ha aparecido con un precioso vestido y con un pelo de color naranja, podría ser la que se llevara este premio, aunque aquí todas las quinielas, Sergio, se lo dan a Cate Blanchett por Bob Dylan, joven, ¿no? Eso es. Nos quedan dos nominadas: Adiós Pequeña Adiós, Amy Ryan, y por Expiación, Saoirse Ronan, la actriz británica, que ya la hemos visto aquí, jovencita, que hace el papel de hermana en... De Keira Knightley, ¿no? En la película, ¿no? En la película, y que está aquí, y ahora mismo estamos viendo, pues, un repaso de esos 80 años rápidamente efectuados por la Academia, y de los esos momentos, en algunos casos algo embarazosos, de los actores y actrices que reciben un premio y que, ya sabes, cuando aprovechan de estar aquí delante de mil millones de personas, y retransmitido por, en este momento, 200 países de todo el mundo, más que miembros de las Naciones Unidas, está claro que aprovechan para hablar de más y de más y de más y de olvidarse de mucha gente también. Sí, oye, y de esos 45 segundos, muchas ocasiones. Bueno, claro. Un detalle que yo quiero comentar es si la favorita, dice Agustín, es Cate Blanchett por I'm Not There, que es actriz de reparto secundaria. Ella también está nominada a Mejor Actriz. Si le dan este Oscar, ¿qué podemos encontrar? O sea, de que ya se vaya olvidando de Mejor Actriz. O puede ser que incluso... Pero Agustín, corrígeme, creo que nunca se ha producido, ¿no?, en los Oscars. Nunca, ¿no?, una actriz principal ha recibido también el de actriz de reparto. Aunque ahí, Sergio, aquí hay una, aquí es lo que también podríamos hablar del factor robo descarado. En mi opinión, por supuesto, personal, propia y exclusiva, yo creo que la mejor actuación de la temporada en las películas que han sido seleccionadas y de las actrices que han sido nominadas como actriz protagonista, no hay ninguna duda que es Marion Cotillard, que está bellísima en La vida en rosa, está que realmente superior. Por fin no estaba el señor Clooney haciendo la presentación. Pues sí, ha sido otra cosa. Vamos a ver quién sale ahora. De las mujeres. Viene parejita. Vamos a ver la parejita sobre el escenario del Kodak Theater de Los Ángeles. Anne Hathaway y el Steve Carell. Que va a ser el nuevo agente. Anda. Es la parejita de Agente 69, la película que viene ya, claro. Hay que ver cómo Hollywood sabe promocionar los próximos productos que nos va a colar a todos los cines del mundo, en la ceremonia de los Oscars. Steve Carell, Sigo como Dios, el protagonista de la versión americana de la serie de Office. La de Virgen a los 40 también. Virgen a los 40, él saltó a la fama por esa. Oye, por cierto, estoy acordándome que hubo otro actor recientemente que era Jamie Foxx, que el año en que ganó el Oscar por Ray, haciendo de Ray Charles, estaba también nominado al Oscar al mejor actor de reparto por El taxista de Collateral. Evidentemente ganó uno solo, no ganó los dos. Como Jesús es muy fan de Juno, la protagonista de Juno también estaba como mejor actriz. Se habla de la buena interpretación que hace Ellen Page en la película. Y también, por el otro lado, está el otro extremo, que sería Julie Christie, por lejos de ella, que también es una de las favoritas, según sí, me ha llegado. Sí, es verdad. Yo insisto en que estéis atentos, que Juno va a ser la gran sorpresa de la ceremonia. Bruno ha apostado por Juno. Bruno, a todas las fichas, la ha puesto en medio a Juno. Que lo de Miss Sunshine salió bien el año pasado. Lo llamaría yo el enigma Juno. Y el enigma Juno también tiene una lectura con otro factor. Y estoy yo ahora diciendo lo de los factores, los finales difíciles. Pero vamos a seguir la presentación de... Mejor película animada. Bien, animación. Mejor película animada, que es Persepolis. Me gusta mucho Persepolis, pero... Ratatouille. Yo creo que Ratatouille. Oye, a mí Ratatouille me encantó. La tercera es Locos por el Surf. Pues Ratatouille, para ser una película de animación, tiene 5 nominaciones, nada más y nada menos. Es una gran película. Hay que reconocer que tenía que haber aspirado incluso a más. Debería haber hecho lo que hicieron con La Bella y la Bestia, que la metieron también en la categoría de mejor película. Pero bueno, creó la Academia esto de animación. Me acuerdo que a partir del 2 años después de haber nominado Bella y la Bestia como mejor película, que no lo ganó, y para, digamos, salvar un poco la historia, la Academia creó una nueva categoría, que es la que estamos viendo ahora, que es la de mejor película animada. Ella ahí... por lo menos escapaban, ¿no? También está en mejor sonido, tiene mejor edición de sonido. Bueno, tiene Oscar menores, pero está nominada a 5. Ratatouille, a ver cuál es la ganadora. Ratatouille. Pues mira, qué alegría, qué tranquilidad te deja, saberlo, Qué tranquilidad te deja. Por eso la gala de los Oscar es bueno para la tensión, circulación y otras cosas. Te deja, Bueno, pues creo que extrañamente no recoge el premio... Ratatouille no, porque no podía, estaba cocinando. John Lasseter, el pope de Pixar, los estudios Pixar con la Disney, pues a mí me encanta que se lo haya llevado Ratatouille, sinceramente. A mí Persepolis me gustó mucho, pero Ratatouille es... Pero una película de animación enfocada para el público más joven me pareció demasiado larga, que es una de las cosas que estoy viendo en películas como Cars, como otras, me parecen de un... Exagerado. Y los niños pues dan cabezas, se caen en los cubos de palomitas, normal. Y los adultos ya no te quiero contar. Y los adultos estamos haciendo sudoku nivel difícil. No, si al final el único, Agustín, no sé si a ti te pasa igual, pero el único que se mete y disfruta esas películas en su duración soy yo. Son dos horas de realidad. Dos horas y media, la mitad de películas. Como si me meten dos horas y media, disfruto. Ese gran peliculón que no está, Deseo Peligro, son casi 3 horas. Sí, la de Ang Lee. Sí, 3 horas de película, bueno, son barbaridades. Es que date cuenta que tienes que pedir casi 2 días de festivo para ir a verla. Sí. Bueno, pues... A ver, Bruno, volviendo a tu favorita, la película Juno, aquí se habla del enigma Juno y de también los finales difíciles, es decir, cualquiera, no vamos a revelar, por supuesto, cuál es el final ni de No es país para viejos ni de Pozos de ambición, pero no son finales claros, más bien son finales complicados. Ambiguos. Complicados y que te dejan un poco pensando en que a lo mejor o te invitan a volver al cine a verla una y otra vez. Con lo cual, ahí quizá, por eso, el Enigma Juno tenga muchísima posibilidad. Sobre el escenario tenemos a una de las coprotagonistas de Anatomía de Grey, que ahora sí, es 27 vestidos. Ahora vamos a dar el Oscar al mejor maquillaje. Hombre. Por cierto, está ella guapísima, va a los Marilyn Monroe, idéntico peinado, maquillaje, como pendientes unos aros. Una gran actriz cómica, la chica esta de Anatomía de Grey, lo que yo he visto, no he visto la película. Para recordar, no me acuerdo ahora el nombre, Agustín, corrígeme si me equivoco, o si te acuerdas tú, es la que hace poco vimos aquí, ¿cómo se llamaba esta que se quedaba embarazada de un... La Lío Embarazoso, se llamó Lío Embarazoso se llamó en España. Con los chavales mismos de Super Salidos, de toda esta gente, la nueva hornada de chavales de cómicos, ¿no?, que ha llegado, ¿no? Hizo un papel muy convincente, yo no sé ahí... A mí me gustó mucho ahí esa chica. Ahí en América, ¿cómo, qué os parece el personaje, que ya lo tiene todo ganado en televisión con el papelito que hace en Anatomía de Grey, Agustín? Sí, es una actriz famosa por su intervención en televisión, esa es una serie muy muy conocida aquí, y efectivamente yo creo que tiene un grandísimo futuro en esta academia. Maquillaje para Edith Piaf. Para Edith, precisamente, la Vian Ross, primer Oscar. Oye, pues sí, porque la labor de maquillaje que le han aplicado a la protagonista de la Vian Ross, a Edith Piaf, con lo guapa que es, y Edith Piaf, que no era guapa, aunque tenía un atractivo para los hombres brutal. ¿Ah, sí? No, perdona. Y así hasta que acabe la ceremonia, ¿eh? Hombre, tenemos que entretenernos. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, estamos casi, oye Bruno, estamos casi las tres, daros de verdad las gracias por habernos permitido entrar a saco en vuestro tiempo. Por buscar una solución habitacional, de pronto aquí en vuestro programa. No, ya sabéis que es un placer, además esta es una cita que Onda Cero sigue todos los años y muy, muy de cerca, y este año además tenemos motivos más que obvios para estar con vosotros, para que nuestros oyentes, además desde aquí los convocamos para que sigan con vosotros, que sigan en la compañía de Onda Cero, en la compañía de José Luis Salas, de Sergio Fernández, de Agustín Alcalá, siguiendo esos Oscar, posiblemente dentro de media hora, de tres cuartos, no lo sabemos, pero posiblemente en ese entorno es cuando sepamos quién es el ganador del mejor actor de reparto. Claro. Y después también la banda sonora original, que nos olvidamos un poquito, pero que también es tan importante como el otro, ¿no? Es buenísima la banda sonora. Yo me he molestado escucharla y es muy, muy, muy buena. Así no se dice, yo me he molestado... Hombre, me he molestado porque me ha costado la misma vida conseguirla. Bueno. Vamos a decirlo claro, porque... Pero es muy buena, me ha encantado la música de Alberto Iglesias. Pues vamos a esperar esos dos Oscar y luego, por supuesto, los grandes, mejor dirección y mejor película, y resolver esos enigmas de los que íbamos hablando desde las 2:30. Desde aquí nuestro llamamiento a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos para que sigan en la sintonía de Onda Cero Radio, esa noche de Oscar. Esperemos que además sea noche de celebración para el cine español. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias. Hasta que luego. Disfrutéis de los Oscar y que celebréis lo que vamos a celebrar todos dentro de unos minutos, que es ese Oscar para Javier Bardem. Bruno, que nada, y que José Luis, placer, y Sergio, Bruno. Feliz y larga noche. A ver. Muchas gracias. Jesús. Os espero una buena. El sábado, Martín, nos vemos el sábado, Carlos, con la azada. Así es. Tertulia de los pingueros. No, los energéticos. Yo hice Roque 3. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguir aquí, insistimos, en la sintonía de Onda Cero. Estamos con los Oscar, ahora unos minutos, por supuesto, para la actualidad de todo lo que ocurre en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos lo envuelve el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:00, las 12:00 en Canarias.